aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 11 de abril de 2017 y aquí estamos una semana más en Aquí la Voz de Europa, hablando para toda España, para toda Europa, para todos los hispanoparlantes del mundo y también para todos los europeos repartidos por el mundo. En un momento en el que no sabemos si vamos directos a una tercera guerra mundial por estos últimos acontecimientos que están teniendo lugar en Siria, lo que sí que sabemos es que, en ese caso, España sería uno de los primeros objetivos de las represalias rusas. Sabemos que ese bombardeo de Estados Unidos contra Siria se produjo desde destructores americanos salidos de la base norteamericana de Rota, aquí en España, y por supuesto, como os comentamos, las primeras represalias rusas caerían sobre territorio español. No aprendemos. La verdad es que estamos viendo lo que nos está costando este seguidismo absurdo de la política internacional de los Estados Unidos, que nos está costando recibir a millones de refugiados y de inmigrantes musulmanes por culpa de esa guerra de Siria. Nos está costando constantes amenazas de los turcos, que siguen con su plan de islamizar Europa y siguen exigiéndonos que les abramos las puertas a cambio de colaboración. Nos sigue costando la entrada de cientos de miles de inmigrantes ilegales a través de Libia, esa Libia destruida también por la OTAN y por Estados Unidos. Aún así, no aprendemos y seguimos haciendo este seguidismo absurdo de los Estados Unidos, que tarde o temprano hará que nos lamentemos. A nivel interno, el gobierno ha sacado los presupuestos con el apoyo de ese partido comparsa de Ciudadanos, que no pierde la ocasión de hacer el ridículo, y de los separatistas del PNV, que por mucho que quiera el PP disimular, evidentemente la contrapartida será más favores para los etarras, más acercamientos de presos y más transferencias y más dinero para el separatismo. Unos presupuestos, como siempre, falsos, que no se van a cumplir, como no se cumplen nunca, y con un optimismo que, desde luego, está muy lejos de la realidad. Estas previsiones de crecimiento y de creación de empleo, que sí que no negamos que se pueda dar esa creación de empleo, pero ¿qué empleo se está creando? Empleo precario, mal pagado, que hace imposible que la gente pueda formar familias en un momento en que aumentar la natalidad es casi una prioridad de emergencia nacional. Unos presupuestos y una creación de empleo que no hace que se trabajen más horas ni que se recaude más, todo lo contrario, se recauda menos y el gobierno una y otra vez tiene que echar mano de ese fondo de reserva de la hucha de las pensiones que prácticamente ha vaciado en los últimos 5 años. Más empleo se creó durante la burbuja inmobiliaria y todos sabemos cómo acabó aquello. ¿Y por qué acabó así? Porque era empleo que se estaba creando a base de deuda. En aquel momento a base de deuda privada y ahora es deuda pública. No aprendemos de los errores, aquella crisis provocada por un modelo productivo tercermundista basado en el endeudamiento continuo, y ahora estamos en lo mismo. El mismo modelo productivo, todavía más tercermundista, y en esta ocasión el endeudamiento simplemente se ha cambiado de privado a público. Una deuda que ha subido en casi 500.000 millones de euros durante estos 5 años del señor Rajoy, este que va de serio y de buen gestor. Y ya vemos el desastre que está provocando y esa deuda que tarde o temprano nos va a pasar factura de manera muy seria, sobre todo porque la estamos contrayendo pues directamente con lo peor del mundo, con ese anglosionismo financiero, con los integristas islámicos de Oriente Medio y con China. ¿Qué pasará cuando no podamos devolver esa deuda? Pues lo que estamos viendo, los anglosionistas se querrán cobrar en territorios directamente, y ahí los vemos con poco disimulo apoyando la independencia de Cataluña. Los chinos se querrán cobrar, también con territorio, o pidiendo ya directamente el monopolio del pequeño comercio, o también el monopolio de todos los puertos de España para convertirnos en una colonia económica de China. Y los árabes, los integristas islámicos, pedirán pues lo que están ya consiguiendo, una España musulmana vía libre para abrir mezquitas y para islamizar España sin ningún tipo de obstáculo. Aquí ya esto nos están llevando estos políticos traidores y este régimen del 78 que en 40 años le ha pegado la vuelta como un calcetín a este país, a España, que siendo un país próspero, sin deuda, pujante, con alegría de vivir y con un futuro esperanzador, en esta piltrafa en la que se ha convertido ahora, endeudado hasta las cejas, cada vez más tercermundizado, cada vez más islamizado, cada vez más balcanizado y las cosas cada vez peor. Así que hagamos bien en espabilar, hagamos bien en reaccionar, porque esta banda de traidores que nos están gobernando, esta banda de traidores sin escrúpulos, nos llevan a un desastre asegurado. Nada más, noticias y comenzamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. El 73% de los adolescentes catalanes no considera a la inmigración positiva para la economía. El Estado Islámico amenaza a Irán por su respaldo a Siria e Irak. El alcalde de Mosul culpa a los bombardeos de la coalición estadounidense de la muerte de 300 civiles. El agujero real de la seguridad social asciende a casi 28.000 millones. Los separatistas catalanes se alinean con el Reino Unido en Bruselas para incluir a Gibraltar en el Brexit. Los presupuestos de 2017 incluyen un préstamo de más de 10.000 millones para pagar las pensiones. Bruselas amenaza a Polonia y a Hungría con expulsarlos de la Unión Europea si no aceptan su cuota de refugiados. Podemos prepara una conferencia internacional contra la xenofobia. El gobierno del PP vuelve a subir los impuestos a los autónomos. Rajoy ha sacado más de 67.000 millones de euros de la hucha de las pensiones desde 2012. Estados Unidos amenaza con una acción unilateral si la ONU no actúa en Siria. Ada Colau financia con más de 130.000 euros la construcción de una nueva mezquita. Tras leer las noticias de la semana, pasamos a debatir sobre la actualidad nacional e internacional, que esta semana viene especialmente cargada, y está aquí con nosotros, como cada semana, Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay, Manuel? Hola, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues, como os he comentado en la introducción, suenan tambores de guerra en Siria y en Oriente Medio. Desde el principio que hemos hablado de Donald Trump, pues siempre hemos dicho lo mismo, le hemos apoyado con muchas reservas, como siempre decíamos, sin darle un cheque en blanco, pero desde luego, después de 80, 100 años de control total y absoluto sionista de las élites de Estados Unidos, pues parecía que el señor Donald Trump podía por fin ser un contrapeso real a estos grupos, a estos élites de poder que tenían totalmente controlada la política interior y sobre todo exterior de Estados Unidos. Muchas veces le acusábamos de sus contradicciones en Oriente Medio, ya que decía que él se iba a ir de Oriente Medio, que no iba a apoyar más guerras por el mundo, que iba a llevar a cabo una política más aislacionista y al mismo tiempo no paraba de lanzar flores y alabanzas al Estado de Israel. Claramente, pues dos ideas contradictorias, igual que el querer luchar al mismo tiempo contra el Estado Islámico y contra Irán, que son directamente enemigos y están en bandos contrarios. Muchas veces le decíamos al señor Trump que tendría que aclararse en estos aspectos y parece que se ha aclarado, sí, pero por el lado más negativo del que podía hacer con este bombardeo contra esa base militar siria tras ese supuesto ataque con armas químicas del señor Assad contra el Estado Islámico, que luego nuestra colaboradora Concheta de la Viernea nos hablará con más detalle. El señor Trump, que lleva semanas pues dando muestras de una política totalmente agresiva internacional, lanzando advertencias contra Irán. Ahí hemos tenido también esos atentados en Rusia, en San Petersburgo. También el señor Trump ya en su momento echó a su consejero de seguridad nacional, Michael Flynn, un prorruso, y ahora ha echado también a Steve Bannon, que era la bestia negra de estos sionistas. Steve Bannon, pues la verdad es que ha tenido una trayectoria un poco extraña, trabajó en Goldman Sachs, en Wall Street, en Hollywood, es decir, lo peor de lo peor que hay en Estados Unidos. No sabemos si precisamente por trabajar ahí pues tuvo una conversión sincera contra todo este contubernio, todo este entramado sionista que estaba destruyendo Estados Unidos, pero hasta Steve Bannon pues se le acusaba desde antisemita, desde nacionalista blanco, desde contrario a la inmigración masiva, especialmente islámica, y bueno, parecía que llevaba una línea en ciertos temas bastante correcta, y el señor Donald Trump pues también le ha expulsado. Se puede decir, podrá gente que querrá pensar que Trump, bueno, pues está cediendo un poco contra su voluntad, contra esta élite sionista que le está forzando a tomar estas acciones, pues no lo sabemos, la verdad es que lo tendrá que demostrar, pero desde luego está siendo una decepción muy grande lo que está haciendo. No creo que le estén forzando a que su representante en la ONU directamente diga o se enfrente a prácticamente todos los países del planeta por salvar a Israel. Lo leemos en la prensa que Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU, amenaza con represalias a todo el mundo, si busca aislar a Israel. Pero, señor Donald Trump, ¿usted no decía que los americanos primero y que los intereses de América estaban por delante de todos los demás? ¿A qué viene? A comprometerse de esta manera, enfrentarse con todo el planeta Tierra por defender al Estado de Israel. Señor Trump, a usted ni le paga Israel, ni le ha votado Israel, ni nada por el estilo. Usted tiene que defender a Estados Unidos, no a Israel. Además, un Israel, que lo hemos comentado muchas veces, que ha atacado sistemáticamente a Estados Unidos, que no es un amigo de Estados Unidos. Es el mismo Israel que en los años 50 planeó en Egipto matar americanos en Egipto y culpar a los egipcios para forzar a Estados Unidos a que se aliara con Israel contra Egipto. No lo consiguieron porque les pillaron, porque una bomba explotó antes de tiempo, si no lo habrían conseguido. Es el mismo Israel que en el año 67 bombardeó el barco Liberty y mató a 34 americanos. El mismo Israel que le infiltró un espía, Jonathan Pollard, a Estados Unidos, que le hizo muchísimo daño a toda su red de espía de inteligencia. Y como está un montón, y no digamos el control sionista de la Reserva Federal, que ha destruido económicamente a los americanos endeudándolos para siglos. No digamos el control de Hollywood y de los medios de comunicación, que ha destruido culturalmente al pueblo americano. Y ahora sale el señor Donald Trump y por un supuesto ataque químico y se pone en plan sentimental porque han muerto niños y no sé qué, y esto no se puede consentir. El mismo Donald Trump, que hace unos días ha bombardeado Mosul matando 200 civiles. ¿Qué pasa? Que ahí no había niños. ¿Y qué pasa con esos bombardeos de Israel sobre Gaza? El último, 2.000 personas muertas. Ahí también había muchos niños, señor Trump, y no se le vio a usted tan sensible como este atentado. La verdad es que pinta muy mal lo que está pasando. Y si continúa este seguidismo de Estados Unidos e Israel, pues nada bueno va a pasar. Es Israel, que es el que está detrás de estas guerras de Irak, de Libia, de Siria, que han costado cientos de miles de muertos, incluso miles de muertos americanos. ¿Eso quiere, señor Trump? Otra vez lo que pasó en la guerra de Irak, miles de soldados americanos volviendo en ataúdes a Estados Unidos por defender a un país como Israel. Pues, señor Trump, una decepción muy grande. La verdad es que estaba dentro de lo posible que el señor Trump actuara así, y ya hemos visto que al final pues es lo que ha hecho, se ha vendido directamente, o es lo que parece. Y si no pasa ninguna cosa extraña, pues esto pinta muy mal. El señor Trump, ya vemos qué carácter tiene, es muy se precipita, es muy pasional, y es muy fácil una persona así manipularla con cualquier tipo de excusa, de atentado, de falsa bandera, y ahí ya entendemos por qué Netanyahu y compañía estaban tan encantados con el señor Trump, porque parece que, en contra de lo que nosotros pensábamos, pues lo van a poder manipular a su antojo, y podemos tener muy pronto pues un conflicto de dimensiones catastróficas en Oriente Medio. Yo no creo que sea exactamente que el señor Netanyahu estuviera tan contento. Los sionistas son maquiavélicos, es su manera de actuar, de comportarse, está en su naturaleza. Ellos siempre apoyan a un candidato al mismo tiempo que lo denostan, al mismo tiempo apoyan a su enemigo y al mismo tiempo denostan al enemigo. Es decir, apuestan en todos los sitios para siempre tener una apuesta ganadora. Tampoco creo que el señor Trump nos engañara. Yo creo que el señor Trump lo que hizo, lo hizo de una forma sincera. Y para mí hay una prueba evidente en todo esto, y es el ataque brutal que tuvo y sistemático de todos los grandes medios de comunicación, de todos los medios de comunicación dependientes de ese sionismo internacional, de ese sionismo informativo, que fue abatirle directamente. Pero nuestros oyentes se habrán dado cuenta que aproximadamente desde hace un mes han cesado los insultos a Trump en todas las televisiones, en todos los anuncios. Ya no están hablando de que si su mujer estaba secuestrada, desde un mes aproximadamente. Es decir, algo ha pasado en este último mes, por lo cual el señor Trump ya no es malo para la élite que controla nuestros informativos, nuestros noticiarios y nuestros periódicos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues evidentemente que el señor Trump ha claudicado. Lo hemos dicho un montón de veces, lo has dicho tú en tu introducción. Es muy difícil una inercia de una gran nación, de un imperio como Estados Unidos, cambiarla. Seguramente el señor Trump, cuando llegó con su chulería, pensó que la podría cambiar. Pero poco a poco han ido cayendo todas las personas en las que se podría apoyar, quedando exclusivamente su familia, su hija, que encima, para colmo, está casada con una persona de religión judía. No sé certeramente si es un convencido sionista o no lo es, o simplemente lo finge, pero ahí está el tema. Cargándose a Bannon también, pues ha cerrado la puerta a todos esos miles de patriotas americanos, nacional liberales, en esa mezcla extraña de liberalismo extremo y anarquismo que tienen los norteamericanos patriotas, que están siempre de uñas contra el gobierno y si no contra la reina de Inglaterra. Y también se ha cargado a una rama tradicional de descendientes de irlandeses católicos, porque el señor Bannon también ha sido acusado de ser ultracatólico y muy negativo con respecto al Papa Francisco, muy opuesto a él. Entonces, clarísimamente, Donald Trump se ha rendido y ha claudicado. No sabemos si este hombre está en modo pánico. Lo que es seguro es que él no se ha dejado llevar por esas imágenes y que la decisión del ataque no se tomó ese día. Los ataques ya vienen siendo, como tú has expresado, realmente cruentos. El 17 de marzo, por error, siempre estamos igual con los errores de Estados Unidos, 200 civiles, como ya has comentado, fueron asesinados en Mosul. Se supone que debían haberse atacado posiciones del Estado Islámico, pero curiosamente se acabó con la vida de esa población rehén que el Estado Islámico y todo este tipo de guerrillas moderadas y de oposición moderada, como el Frente al Nusra, bajo la nueva sigla, como se quiera llamar, y todos estos grupos, pues ya sabemos que cuando llegan a una localidad, lo primero que hacen es coger rehenes, cercar barrios completos. Bueno, se supone que Estados Unidos debería tener una mejor información y no haber masacrado a 200 civiles. Pero lo más importante, ¿ustedes han visto en algún telediario esa información? Repito, fue solo el 17 de marzo, hace muy poquitos días, 200 muertos. No, Nadie nos ha informado ni de las mujeres, ni de los niños, ni de los ancianos, ni nos ha sacado sus cadáveres, ni nada. Así que, sintiéndolo mucho, no nos podemos dejar llevar por el sentimentalismo. En esta guerra, ¿quién tiene razón? Tiene razón Assad. En esta guerra, ¿quién defiende el interés de los europeos, el interés de nuestras patrias? Lo defiende Assad. El Estado Islámico es el enemigo declarado no solo de Europa, sino de la humanidad. Y Estados Unidos clarísimamente está apoyando al Estado Islámico. Hemos visto una ofensiva directa. Por un lado, seguramente para amedrentar al señor Putin. Un atentado el día 4, el mismo día que se producía el ataque químico, el supuesto ataque químico, un ataque en San Petersburgo, cuando Putin estaba allí de visita, matando a 14 personas. Clarísimamente con un objetivo, el de amedrentar a Putin y decirle: puedes tener un grave problema interno, y el de enemistar a Vladimir Putin con los musulmanes domésticos. Es decir, todos esos musulmanes de tipo turco que viven en la Unión Soviética, en las repúblicas que son turkménidas, como Georgia, como Kazajistán, como todas estas repúblicas, y donde este Islam en estos momentos era pro-Putin, porque no querían saber nada con ese integrismo demencial del Estado Islámico. Metiendo ese atentado en San Petersburgo, le obliga a actuar lógicamente contra el Islam, pudiendo tener un grave problema doméstico. Y ese mismo día vemos un supuesto ataque químico. Hay víctimas que parecen de verdad. Hay otras que parece claramente un fake que se dice en internet, cuando ves a enfermeros sin ningún tipo de protección limpiando a víctimas de gas sarín que supuestamente no tienen ni una mínima magulladura. Parece totalmente un fake, pero por otro lado parece ser que sí había armas químicas. Lo más importante de esto es que tanto Rusia como el gobierno legítimo de Assad han negado que hayan sido ellos. Y cuando se debería haber hecho una comisión de investigación, porque ellos están afirmando que había allí depositadas armas químicas cuando bombardearon unos puestos, unas posiciones de los rebeldes, repetimos, los amigos del ISIS, que no son el ISIS exactamente, son todas las filiales de Al-Nusra y la oposición moderada, que son igualmente islamistas, igualmente musulmanes y crueles que los del ISIS. Pues toda esta oposición moderada al parecer guardaba las armas químicas. Pero es que analicemos un poco la situación. ¿Qué sentido tiene que cuando el señor Al-Assad está a punto de vencer en esta guerra, cuando está a punto de ser derrotado y aniquilado totalmente el Estado Islámico, cuando Rusia se veía en una posición de fuerza, cuando aparentemente el señor Putin, digo aparentemente, había conseguido una paz, un acuerdo militar, una alianza con el Estados Unidos de Donald Trump, menos belicista que el Estados Unidos del señor Obama, resulta que todo esto se ha ido al traste por ese ataque químico. Qui prodes, señores, ¿a quién beneficia esto? Clarísimamente beneficia a todos aquellos que querían arrastrar, no a Estados Unidos, a la OTAN y al mundo entero, a una guerra en Siria, sin importarles que sea la tercera guerra mundial contra Rusia y contra China. Este atentado, este ataque químico y el atentado también de Rusia, de San Petersburgo, benefician claramente a todos esos belicistas, a toda esa política ultrasionista que, repito, con la administración Obama estaba tratando de arrastrar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Y entre otras cosas, nosotros nos alegramos de que ganara Trump, no porque fuera antiinmigración, no porque fuera a construir un muro en México, porque si quieren que se lo diga, entre el Estado masónico de México y el Estado masónico de Estados Unidos, pues ya me da igual quién tenga las de ganar en la pelea que lleven entre ellos. Si me han de caer simpáticos, pues me caen casi mejor los mexicanos, por eso de que hablan nuestro idioma y algunos tienen nuestra cultura, otros no, que los anglosajones del otro lado. Pero bueno, también tienen sus cosas buenas. También son hermanos europeos o descendientes de europeos, son de nuestra sangre. hay concomitancias con ambos. Sin embargo, esta guerra clarísimamente lo que va a hacer es potenciar a todos aquellos que quieren destruirnos, que quieren destruir Europa. Recordemos que se había conseguido parar, gracias a la intervención de Rusia, un problema gravísimo, que todavía está coleando por ahí, pero había conseguido ser detenido, que eran las huidas masivas de musulmanes hacia Europa, los llamados refugiados. ¿Qué va a traer esto? Si ahora Rusia se defiende, si ahora Assad ataca también a Israel, o se defiende también de Estados Unidos en su territorio. Más muerte, más guerra, más huidas, ¿todo por qué? Por expulsar del poder al señor Assad y dejar que haya una nueva primavera islamista. Eso es una auténtica locura. Y es que no solo no ha habido ningún tipo de investigación, sino que lo que tenemos son unas imágenes en los medios de comunicación que sabemos que son todos mentirosos y están en las mismas manos sionistas, unas autopsias hechas, agárrense, por forenses de Turquía, agárrense, o sea, uno de los principales operadores, uno de los principales actores en esta guerra, luego una de esas ONGs de Soros, Médicos Sin Frontera, y luego la Asociación Médica Sirioamericana. Esas tres organizaciones son las que han cerciorado que se han utilizado armas químicas en el ataque. ¿Pero podemos ser de verdad tan idiotas los europeos para que se nos arrastre a una guerra? Recordemos, como ha dicho Miguel, que España será objetivo prioritario. Desde España, desde la base de Rota, están saliendo los barcos cargados de bombas y los portaaviones que están interviniendo en esta guerra. Rusia ya advirtió en su momento que tiene misiles de suficiente largo alcance como para atacar esas bases de la OTAN. Necesitamos que nuestro gobierno, que la gente, que todos aquellos que dicen no a la guerra ahora porque está Trump, lo digan, pero de verdad fuerte y de forma definitiva, no ahora que la izquierda aproveche nuevamente para engañarnos y cuando la guerra era de color negrito porque la llevaba el señor Obama era positiva y todos callados. Y ahora cómo está este hombre que se supone al que le han puesto fama de derechas y de fascista, que de fascista ahí lo vemos, aliado hasta arriba de los sionistas, no tiene ni un pelo. Así que señores, empecemos a movilizarnos porque estamos todos en un grave peligro. Si se despejó durante unos meses el fantasma de la guerra por la derrota de ese indeseable de Obama, de esa indeseable de Hillary Clinton y de toda la administración demócrata, vemos que ya han conseguido domeñar a Donald Trump, vemos que de nuevo le han sometido y que de nuevo toda la maquinaria de guerra y política de los Estados Unidos de América está bajo su férreo control. Y es algo que no nos podemos permitir. Dice Donald Trump que interviene en Siria para garantizar la seguridad de los Estados Unidos, de los ciudadanos de Estados Unidos. Pero, señor Donald Trump, ¿qué amenaza para la seguridad de Estados Unidos es Siria? ¿Me lo quiere explicar? ¿Cuándo Assad o algún militar sirio ha lanzado amenazas contra ciudadanos de Estados Unidos? Es que es ridículo, evidentemente está garantizando la seguridad de Israel, no la de Siria. Es Israel que le tiene a usted ya completamente dominado, igual que es el lobby sionista israelí de Estados Unidos, que incluso desde la llamada derecha alternativa, no le llaman así, le llaman el Estado Profundo de Estados Unidos. A ver, ¿cómo que el Estado Profundo? Sí, es un Estado Profundo, pero llámenle, señores de la alt-right, que tanto admiran al Estado de Israel, llámenle como lo que es el lobby israelí sionista de Estados Unidos, el mismo lobby que diseñó ya en los años 90 estas guerras contra Irak, contra Siria y contra Irán, porque estos tres países eran los principales enemigos de Israel en Oriente Medio. Si tenemos a una derecha aquí traidora, liberal, proamericana, que hace un seguidismo ridículo de Estados Unidos en estas guerras, también tenemos a una izquierda igual de ridícula que nunca se atreve a decir el auténtico motivo de estas guerras y que no es otro que asegurar la seguridad de Israel. Este Estado Profundo, este lobby israelí que en el siglo XX se enquistó dentro de la cúpula de Estados Unidos, como antes en el siglo XIX se había enquistado en la cúpula del Imperio Británico. Ese Imperio Británico que vuelve otra vez a la carga. Leemos en lavanguardia.com que un exministro británico propone apoyar la independencia de Cataluña para presionar a España sobre Gibraltar. No vamos a entrar en una reacción visceral ante lo que ha pasado. Siempre la primera reacción es, sí, pues darse golpes en el pecho, sacar tu vena más patriótica, insultar a los británicos, es lo que nos sale a veces de dentro cuando pasan estas cosas, pero a veces hay que mantener un poco la cabeza fría. Realmente tenemos memoria de pez y no nos acordamos, pero discusiones por Gibraltar como estas hay constantemente entre España y el Reino Unido, y al final prácticamente siempre quedan en nada, y siempre al final da la sensación de que son cortinas de humo que lanzan tanto el gobierno español como el británico cuando quieren desviar la atención de algún tema. Más que centrarme en esa reacción visceral, me gustaría analizar dos puntos de esta propuesta de este exministro británico. Primero, que ha sido una reacción a su vez de unas declaraciones del ministro de Exterior español, Dastis, diciendo que España aceptaría una Escocia independiente dentro de la Unión Europea, y además pues sacando a Gibraltar de ese acuerdo sobre el Brexit. Aquí claramente España está siendo el vocero del núcleo duro de la Unión Europea. ¿Qué sentido tiene que un ministro español, con el problema separatista que tenemos aquí, diga que aceptaría una separación en otro país, aún incluso con las grandes diferencias que hay en el caso escocés y el catalán? Claramente, pues es una declaración que compromete a España, pero porque ha sido forzado a hacerlas por Bruselas, por Francia y Alemania, en este enfrentamiento que tiene el núcleo duro de Europa con el Inglaterra por el Brexit en este momento. Hasta eso está llegando nuestro seguidismo de ese núcleo duro de la Unión Europea, al que nunca jamás le ha importado Gibraltar. Incluso dejaron fuera de la OTAN a Ceuta y a Melilla, no les importó, y en cambio siempre han aceptado sin ningún problema que Gibraltar, que dentro de la Unión Europea, un país, Inglaterra, tuviera una colonia en otro país, España. Claramente están usándonos como un arma para atacar a Inglaterra, mientras ellos parece que se quedan un poco ahí escondidos y nosotros nos llevamos pues todos los palos de los británicos. Por otro lado, pues lo de que Inglaterra apoye la secesión de Cataluña, lo llevamos diciendo aquí desde el primer programa, que el separatismo en España ha sido siempre inducido desde fuera para debilitarnos durante todo ese siglo XIX, como el Imperio Británico, a través de la masonería, apoyó la secesión de todos los territorios españoles en América. Luego, su sucesor, el Imperio Americano Anglosionista, se llevó también Cuba y Filipinas al promover la secesión de esos territorios, y en el año 76 otra vez promovió la secesión del Sáhara. Y ahora parece que de nuevo están apoyando esa secesión catalana, claramente inducida por Estados Unidos y por Israel, para seguir balcanizando y para seguir debilitando España. Esto es lo que hay detrás de los separatismos desde siempre, desde aquel nefasto Tratado de Utrecht, en el que los ingleses se quedaron Gibraltar. Ya entonces apoyaron a la nobleza catalana contra Felipe V, porque tenían miedo de que Felipe V pues promoviera una España más unida, más fuerte, que eso sería un rival y un enemigo más peligroso para los intereses ingleses, que siempre han querido una España débil, igual que Estados Unidos y el núcleo duro también, Francia y Alemania. Siempre lo hemos comentado, lo que fue la transición, un acuerdo entre todas las potencias, igual que fue el Tratado de Utrecht, a costa de España, porque a todos les interesa una España débil. A Francia y Alemania no les interesa una España económicamente fuerte, y a Inglaterra y a Estados Unidos, que controlan ese punto tan fundamental como el Estrecho de Gibraltar, no les interesa una España militarmente fuerte que les pueda causar problemas en ese punto estratégico tan fundamental. Así que esto es lo que hay detrás del separatismo catalán, con esa estelada masónica, con ese triángulo masónico, y lo mismo que el vasco. Ya vemos esa ikurriña, que es una fotocopia directamente de la bandera del Imperio Británico. Hemos hablado muchas veces del simbolismo de esta gente, cómo les gusta poner su sello cuando llevan a cabo un proceso separatista, y claramente en todos estos procesos separatistas antiespañoles están estos anglosionistas, que encima tenemos que aguantar a nuestros traidores liberales decir que tenemos que apoyar a Inglaterra y a Estados Unidos. Ahí está incluso esa Esperanza Aguirre, nombrada directamente dama comandante del Imperio Británico por la reina inglesa. Creo que Ana Botín, también la presidenta del Santander, también es dama comandante del Imperio Británico, y esto nos da una idea de las élites traidoras que tenemos, que aceptan recibir este tipo de nombramientos por parte de una potencia que históricamente ha sido nuestra principal enemiga. Así que esto es lo que hay, y con esto tenemos que lidiar, así que dejemos de confiar en estas élites traidoras y empecemos a actuar por nuestra cuenta antes de que pues acaben de despedazarnos y de balcanizarnos del todo. Has estado muy acertado, Miguel, hablando que esto pues pueda ser totalmente una cortina de humo. Lo que pasa es que detrás pues se esconde una realidad importante, una problemática gigantesca, y es que cuando tú quieres eliminar a un opositor político, antes de asesinarlo, pues pruebas a hundirlo, a desprestigiarlo. Y la mejor manera de desprestigiar a una persona, antes incluso de empezar a difamarlo, es la ridiculización y la burla. Con una idea se hace exactamente igual que con las personas. Cuando tú quieres evitar que una idea triunfe, lo primero que haces es ridiculizar, humillar, burlarte. Entonces, en todo ese contexto, hemos tenido siempre la burla del Gibraltar español y las películas de Torrente y todo lo de antes, o pa' mí o pa' nadie, y nos han hecho creer al final que Gibraltar es un punto intrascendente, que no tiene ninguna importancia, cuando vemos las que se lían por la posesión de este peñón. ¿Qué sucede ahí? Lo hemos explicado en anteriores programas, explicado que es un punto rojo de la OTAN porque es la puerta del Mediterráneo. Y si esa puerta del Mediterráneo continuara siendo española en ambos lados de la costa, sería un paso español. Y en un paso español, en el derecho internacional, tendríamos derecho a establecer aranceles, a establecer nuestros armamentos de control. Teniendo en cuenta que Gibraltar es una gigantesca base militar horadada dentro del peñón, capaz de resistir ataques nucleares por la fortaleza de esa roca, con una simple batería de cañones antiguos, controlaríamos el tránsito de todos los cargueros, incluidos los petroleros que salen de Oriente Medio hacia Estados Unidos y el resto del mundo. Todo lo que pase por la puerta del Mediterráneo, tendríamos derecho a cobrarle aranceles. Con esto, una nación como España prácticamente podría ya vivir. Fijaos la broma, el chiste, la chanza del Gibraltar español y de todos estos gilipollas medio españoles, medio nada, que son los llanitos, que hablan el inglés como pueden, lo chapurrean creyéndose más británicos que su majestad, y tenemos allí aparte pues un problema, un puerto franco, un puerto donde limpian submarinos nucleares si hace falta, cambian el fuel a lo que haga falta sin ningún tipo de garantías ecológicas, es un lugar donde hay más empresas que habitantes porque es un paraíso fiscal, una base para el tráfico de drogas hacia toda Europa. Es decir, tenemos una auténtica desgracia. El único que hizo algo lógico fue el señor Franco, que dijo: Gibraltar no vale una guerra, pero les cierro la valla. Les cierro la valla, les corto la luz y que vengan aquí como puedan a hacer lo que quieran. Mano de obra no va a entrar porque nadie pasa a trabajar al otro lado. Y esto sería una solución clarísima. Ahora es el momento, pues en el momento de superdebilidad en el que se encuentra España, pues la verdad es que sería mejor que nuestros gobernantes no estuvieran tocando las narices diciendo que iban a apoyar la independencia de Escocia, aunque solo fuera por inteligencia. Independientemente de que yo simpatice con esa idea, porque Escocia es una nación invadida, no como Cataluña. Cataluña no es ninguna nación, es una región de España que jamás, ni por historia, ni por cultura, ni por tradición, ni por derramamiento de sangre, se ha ganado el derecho a ser considerada nación. No lo es una parte más de España, tan digna como otras. Pero ni siquiera ha sido un reino histórico como pueda ser el Reino de Valencia, la Corona de Aragón, el Reino de Aragón, el de Castilla y todos los reinos que han existido a lo largo de la historia en el seno del Reino de España. Ellos no, nunca, lo siento, es así. Y es la historia y el derramamiento de sangre el que te da el derecho legítimo a reclamar que eres una nación, no el que tú consideras que porque tienes un idioma medio inventado en el siglo XIX, pues tienes todo el derecho del mundo a hacer lo que te dé la gana, o porque tienes un barrio gótico igual hecho en el siglo XIX en Barcelona, pues ya tienes una legitimidad histórica de narices. No, es falso. Como mucho habéis sido parte, una parte digna de la corona de Aragón. Y ya está. Pero claro, meterse en estos momentos a decir, bueno, y los ingleses deberían desocupar Irlanda del Norte, pues verdaderamente es un problema. Es un problema porque estamos viendo que Estados Unidos nos está metiendo de nuevo en una guerra que no nos interesa, nos están invadiendo con refugiados, hemos aumentado un 30% el presupuesto en defensa, imagino que es porque se ven el lío o porque directamente ya hubo telefonazos de la OTAN diciendo, España, prepárense que estamos ya movilizando tropas a la frontera de Rusia, los rusos están movilizando tropas también para defender su frontera, movilizando a la población, y dentro de poco aquí va a haber muchísimo follón. Es algo de lo que no nos está informando nadie, ningún político, ningún medio de comunicación. Esto es de una gravedad inusitada. Para que sigamos viviendo narcotizados en nuestro sueño estúpido y absurdo, no nos dicen nada y la gente sigue confiando en ellos. Pues verdaderamente ahí hay un problema grave. Tenemos por un lado, como digo, ese problema de ese Gibraltar, que os recomiendo también que busquéis en nuestros números anteriores de Aquí la Voz de Europa, cuando tratamos con Jorge del Valle un poquito de historia de Gibraltar, del Tratado de Utrecht, de todo aquel asiento de negros que se obligó a llevar miles y miles de esclavos a toda la zona circundante a Cuba, a lo que es Haití, todo el Golfo de México, toda aquella zona donde fue gracias a Haití y a Jamaica, que estaban controladas por Francia e Inglaterra, el centro mundial del tráfico de seres humanos. Hoy estamos viendo un nuevo tráfico de seres humanos disfrazado de refugiados, pero es lo mismo. Los quieren de esclavos de otra manera, a la manera del siglo XXI, pero les quieren de esclavos que sirvan a sus intereses. Y hoy en día están embarcados en la destrucción de Europa, en la destrucción total. Así que, amigos, nos va la vida en esto. No se limiten a escuchar este programa. Difúndanlo. Nos va la vida de nuestros hijos, nuestro futuro. Nos va todo lo que tenemos en que la gente consiga despertar y cambiar esa mentalidad estúpida y atroz que le han imbuido. Os dejamos con un poco de música y estamos de vuelta enseguida. Siempre oírla cantar. Bueno, Miguel, hemos estado hablando de un punto estratégico de España que la gente no tiene considerado, y hay también otro punto importantísimo en nuestra geografía, en la geografía nacional, como es Canarias. En Canarias, pues también tenemos ese separatismo, por supuesto apoyado por potencias extranjeras, los enemigos de España de siempre, aunque la gente, pues, no quiera saberlo, prefiera mirar hacia otro lado, y se cumplen ahora, cuando estamos con toda esta escenografía de la entrega de armas de ETA, que va a redundar en beneficio a estos terroristas etarras, pues se cumplen los 40 años del mayor atentado de la historia de España. Y no hablo del 11M, hablo de aquel atentado que se produjo en un aeropuerto canario y del que nos va a comentar un poquito por encima, sin ánimo de ser demasiado exhaustivos, pues Luis Zapater, que es un estudioso del asunto. Para quienes no le conozcáis, es un histórico militante nacional, ha colaborado en más programas de aquí, La Voz de Europa, ha sido cabeza de lista de Democracia Nacional y de distintas formaciones patriotas a lo largo de su trayectoria, es jurista y profesor de universidad. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo va todo? Muy bien. Pues nada, aquí estamos un poco para que nos hables del atentado este que ejecutó el sinvergüenza de Cubillo. ¿Qué es lo que sucedió en un primer momento? Porque de este atentado no se habla nunca, de hecho está catalogado como accidente aéreo, prácticamente para descargar de culpas al separatismo canario, que como todo el separatismo en España es un movimiento criminal, asesino, y bueno, contamos contigo para que nos aclares un poco estos sucesos, de los que se cumplen hoy, repito, 40 años. Muy bien, bueno, fue el 27 de marzo de 1977 cuando tuvo lugar en el aeropuerto de Los Rodeos la mayor tragedia aérea de toda la historia, ¿no? El mayor accidente aéreo, porque fue el choque de dos Boeing 747, un Boeing holandés de la compañía KLM y otro de la estadounidense Pan Am, ¿no? En la pista chocaron y murieron 583 personas, 61 heridos, es decir, más de 600 víctimas de un accidente que fue causa indirecta de una bomba colocada por el MPAIAC, el movimiento terrorista que buscaba la teóricamente independencia del archipiélago canario. Bueno, en realidad quienes les apoyaban querían una especie de estado títere al servicio de los intereses de Argelia, ¿no? Entonces, realmente este accidente no hubiese ocurrido si no hubiera habido un desvío de aviones importante desde el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, hacia el aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife. Es decir, el choque de aviones no se produce en el aeropuerto donde tiene lugar las explosiones de la explosión de la primera bomba. Había otra bomba preparada y por eso se cancela el vuelo allí, sino que se produce como consecuencia del desvío de todos los vuelos de aquel día. Había varios jumbos, aviones muy grandes, y el aeropuerto de Los Rodeos no estaba preparado ni por espacio ni por tecnología para poder atender a tal tráfico aéreo. Además, solamente había dos controladores en ese momento. Pero podemos decir, perdona Luis, que es clarísimamente una consecuencia directa entonces, porque así es como... Es decir, claro. El Tribunal Supremo, es decir, durante mucho tiempo se intentó evitar mencionar el tema del terrorismo independentista canario. Realmente pues hubo una especie de pacto tácito para que esto cayese en el olvido, esa tesis, aunque se sabía que había sido consecuencia de la explosión de la bomba en Gando. Pero ya cuando pasó mucho tiempo, como ocurren tantas cosas, ¿no?, en tantas conspiraciones, atentados que conocemos, como el 23F y lo de Carrero Blanco, pues cuando pasa bastante tiempo se sabe la verdad, porque buena parte de los actores involucrados, los sujetos activos y pasivos de estos crímenes, han desaparecido o ya no están en condiciones de reclamar nada. Entonces hubo que esperar hasta el año 2014, es decir, estamos hablando ya más de 30 años después, cuando el Tribunal Supremo admitió en una sentencia que el principal responsable inicial de este desastre fue el grupo terrorista de MPAIAC, capitaneado por Antonio Cubillo, que era su líder y fundador en 1963, que con apoyo del Estado argelino, cuya dirección política siempre ha estado diametralmente enfrentada contra Europa, es decir, un sentimiento de odio contra Francia, contra España, que siempre ha tenido, pues fue el principal financiador y entrenador de este movimiento. O sea que, recapitulando un poco, un grupo independentista pone unas bombas en un aeropuerto, obligan a desplazar el tráfico aéreo a otro aeropuerto en malas condiciones, y hay una tragedia en la que mueren más de 500 personas. Es como si alguien pone una bomba en el centro y un autobús, tratando de evitar la explosión, pues se choca contra un muro. Evidentemente no le ha matado la explosión, pero le ha matado el atentado. Y ese Tribunal Supremo tarda 30 años, ese mismo Tribunal Supremo que en el caso de Blanquerna ha sido tan veloz, tan raudo, como para condenar a 4 años de cárcel a unos chicos que hacen un escrache contra unos independentistas traidores, tarda 30 años en reconocer la culpa de este grupo terrorista independentista. ¿Eso es lo que nos has comentado? Sí, además con la situación más grave de que cuando se reconoce la responsabilidad en el desencadenamiento de los hechos de esa bomba inicial, ordenada por esta dirigencia del grupo terrorista, ya ha muerto el fundador del grupo y el principal responsable, Antonio Cubillo, que falleció en el 2012 y que incluso conseguía pues hasta cierto punto atenazar a la prensa con las amenazas de querellarse contra todo aquel que lo llamase terrorista, porque hasta el año 2012 este hombre estuvo querellándose contra todo aquel que lo acusaba de lo que ocurrió en Los Rodeos, Él era abogado penalista, tenía cierto prestigio, ¿no? Como abogado de mucha experiencia, de muchos años, utilizó esa experiencia para poder sangrar bien al Estado porque obtuvo 150 millones de euros, nada menos, de euros, consecuencia de una indemnización que le fue reconocida al acogerse a la ley de víctimas del terrorismo. Es decir, un terrorista que se acogió a la ley de víctimas del terrorismo porque en esta chapucera transición de la que habláis también vosotros, pues se le ocurrió al Ministerio del Interior liquidarlo, la jugada le salió mal, lo dejaron mal herido y como quedó inválido en silla de ruedas, pues luego demandó al Estado español. Entonces aquí es muy curiosa la situación, porque un país decente, en primer lugar habría pena de muerte para este tipo de crímenes, o por lo menos una cadena perpetua. En segundo lugar, y por tanto no se habría recurrido a este tipo de acciones de las llamadas cloacas del Estado que tanto gustaban en la época socialista, del primer gobierno socialista. Es decir, esto me llama mucho la atención porque me hace recordarme a aquel señor X que se declaraba antifascista, pero luego resulta que reclutó a los neofascistas italianos para acabar con los etarras porque quería tener a los militares tranquilos, y los únicos que tenían cojones en España para pegarles cuatro tiros a los etarras no eran precisamente los demócratas, sino los neofascistas. Es decir, para lo que le convenía, utilizó pues ese tipo de comportamiento, mientras la pena de muerte pues es algo que es un tema tabú y desde la legalidad no se va a utilizar nunca, porque ya de entrada la Constitución la proscribe con un artículo que establece que solamente la reinserción es el fin de la pena, y por tanto está prohibida la pena de muerte, y digan lo que digan, también la cadena perpetua, por mucho que este gobierno nos quiera hacer vender la idea de que va a prosperar en la cadena perpetua para determinados crímenes. Es decir, un despropósito completo, porque no se ha hecho justicia en este caso en absoluto. La principal víctima española, que fue una florista que pues le reventó el cuerpo al explotar la bomba en la floristería donde trabajaba, falleció en 1993 y fueron sus herederos los que recibieron la indemnización, que se reconoció también por el Tribunal Supremo pues varios años después de que ya había fallecido. Es decir, para mí es un suceso escandaloso que en ningún estado, más que en el nuestro, habría tenido lugar. La verdad es que es una auténtica vergüenza, es la vergüenza de un país donde todos los grupos terroristas han sido de izquierdas, de izquierda y de extrema izquierda, excepto al que te has referido, los GAL, que si bien era considerado un grupo de extrema derecha, pues estaba controlado por los socialistas, por la izquierda. ¿Qué clase de conexiones internacionales tenía el independentismo canario? Porque sabemos que estaba detrás de él Argelia, como has comentado, pero también sabemos que Estados Unidos, desde la misma época, desde aquel funesto 98 de hace dos siglos, cuando apoyaron la independencia de Cuba, ya tenían un plan para invadir las Islas Canarias, para tener el control de la costa occidental de África. También sabemos que luego, durante la transición, incluso un poco antes, cuando fue la independencia del Sáhara, amenazaron al propio rey de España que si España defendía los territorios del Sáhara y al pueblo saharaui de la invasión marroquí, pues iban directamente a invadir las Canarias los Estados Unidos. Y sabemos que siempre han tenido pues cierto interés en el petróleo que parece encontrarse en las aguas territoriales españolas, siempre han tenido interés también en los fosfatos del Sáhara. Es decir, ha habido ahí un gran interés norteamericano, un gran interés yanqui por controlar estos territorios de España. ¿Qué más nos puedes comentar de todos estos contactos internacionales? Bueno, eran varios países africanos que le apoyaba. Yo, bueno, la información incluso es bastante accesible en Internet. Aparece Argelia, aparece Mauritania. Pero en cuanto a Estados Unidos, digamos que no tengo una conclusión clara del todo. Pero no lo descarto en absoluto por una razón. Porque del examen de la propaganda política que tenía este grupo, se deduce que algún tipo de plan en connivencia con Estados Unidos tenían para el futuro. Me explico, el boletín principal de lucha que tenían se llamaba Siete Estrellas Verdes, pues era el nombre representando las siete islas, ¿no?, del archipiélago canario, y uno de esos ejemplares tenían la portada, además de un dibujo o de un retrato de Cubillo, un lema en rojo, que parece ser que estaba anunciando uno de los artículos de esa revista independentista, titulado Nuestro futuro en la OTAN. Entonces llama mucho la atención que antes de que España entrase en la OTAN, que fue el 81, si no me equivoco, este boletín es del año 77, ya estaban pensando en la OTAN cuando ni siquiera tenían un movimiento de masas en las islas a favor de sus intereses. Entonces, no descarto la posibilidad de que, pues, de alguna manera se les hubiese prometido ser un Estado libre asociado si conseguían tener éxito, ¿no? Porque, ¿qué sentido tienen que hablen de unas Canarias como un Estado miembro de la OTAN si no es así? Y has nombrado un detalle que, aunque sea estético, no había caído en él, pero claro, están ahí las siete estrellas de cinco puntas, las mismas que los movimientos independentistas de tipo masónico metieron en las banderas de Estados Unidos, las mismas que metieron en la bandera de Cuba, las mismas que metieron en a lo largo y ancho de todos aquellos territorios liberados entre comillas por los anglosionistas, que colocaban este símbolo por doquier, la misma estrella de cinco puntas que quieren colocarnos en Cataluña, las mismas estrellas que nos han colocado en ese ente extraño que es la Comunidad Autónoma de Madrid, y Cubillo también tenía de emblema siete estrellas de cinco puntas, también como curiosamente ese estado artificial que es Marruecos, ¿no? Que bueno, es un detalle estético, pero también apunta, ya sabemos que a esta gente les gusta firmar sus acciones. Sí, es el simbolismo, la estrella de cinco puntas siempre ha sido muy utilizada tanto por la masonería como por grupos satánicos, y de alguna manera está relacionada con la diosa egipcia Sekhmet, que era la diosa de la guerra, de la peste, de lo tenebroso, ¿no? Una diosa muy, muy sanguinaria. Bueno, como recapitulando lo que comentaba, se apuntaron ocho causas del accidente y te las puedo ir relatando, pero claro, la causa inicial efectivamente fueron las dos bombas, una de las cuales estalló, y en previsión de la siguiente que iba a estallar, desviaron todo un tráfico para un aeropuerto que no estaba preparado para ellos. El aeropuerto era pequeño, yo lo he visitado porque yo hice el servicio militar como oficial de complemento, alférez de complemento en Tenerife. Incluso estuve en la nave donde estaban los cadáveres y me la indicó un cabo primero que estaba allí. De hecho, íbamos a disparar, a practicar tiro en los rodeos, y es muy fácil que en los rodeos la niebla descienda de las montañas hacia abajo y te cambie el tiempo en cuestión de minutos, ¿no? Porque las Islas Canarias tienen el privilegio de tener muchos climas diferentes, de alta montaña, continental, mediterráneo, tropical, etc., en función de la altura, ¿no? Y la parte norte es más alta. Entonces allí una de las causas principales fue la espesa niebla, que no permitía una visión mayor de 50 metros, un retraso excesivo de la salida del piloto holandés porque se entretuvo demasiado llenando al máximo los tanques de combustible. La legislación de aviación holandesa también tuvo responsabilidad, porque les exigían una puntualidad extrema y ni siquiera por fuerza mayor podían demorarse con el riesgo de poder perder una línea en esas circunstancias, y eso dio lugar a que estuviera muy nervioso el piloto y acelerara la salida sin el preceptivo permiso, porque se ha señalado como causa inicial principal que, aunque el piloto era el más experimentado de toda la flota de la KLM, cuando escucha el primer permiso para despegar, sin esperar el segundo permiso, que es el definitivo, decide por su cuenta salir. Y cuando le dicen ok, espere al final de la pista para el despegue, él solamente escucha el ok, porque en ese momento un avión de Estados Unidos, de Pan Am, comunica con la torre de control e interfiere la comunicación con el avión holandés. Es decir, fue una cadena de desastres, pero el detonante inicial, sin duda, como dice el Supremo, fueron los explosivos que había en el aeropuerto de Gando. Y aquí hay que hacer mención a las causas del derecho penal sobre la producción de los hechos, ¿no? La teoría de la causalidad. Hay muchas teorías que permiten imputar un resultado a un agente productor. La primera que se formuló fue la de la equivalencia de condiciones de von Buri, que decía que la causa de la causa es causa del mal causado. llevado hasta unos extremos grandes es irracional, es decir, no podemos culpar a Adán y Eva de todos los crímenes que han pasado después de ellos, aunque son causa de los que estamos aquí, ¿no? Pero en el caso de este aeropuerto está claro que si suprimimos mentalmente esa bomba inicial no se habría producido ese desencadenamiento de hechos por la aglomeración aérea. Según la teoría de la causación adecuada, habría que plantearse si una explosión de bombas por sí sola puede destrozar tantos aviones llenos de pasajeros cuando no se produce en la pista. La mayoría de los penalistas dirían que no, pero ahora bien, es que no necesariamente pueden producirse víctimas como consecuencia de la colisión de aviones, es que por el pánico, por no poder ver bien, que se formó un caos en el aeropuerto dejando que no se veía de la humareda que había, pues la gente se atropellaba. Menos mal que no había una gran aglomeración, porque seguro que habría habido decenas de víctimas aplastadas si eso llega a pasar en un aeropuerto como la T4 de Madrid o cualquiera que estuviese en una hora punta muy lleno de gente. Es decir, el que coloca un artefacto en un lugar de tránsito muy frecuentado con transportes aéreos se expone a un resultado de ese tipo, ¿no? En este sentido, hay una sentencia del Supremo del 15 de febrero del año 2006, recurso de casación 768/2005, sección segunda, que condenó a unos etarras porque pues llevaban en unas mochilas unas bombas, y aunque esas bombas no explotaron, fueron detenidos. Se detuvo primero a uno, al segundo se le detuvo dentro del tren con la bomba. Salió del tren y continuó en marcha, y luego encontró la policía dentro de la bomba, que iba a estallar varias horas después, y los abogados dijeron: no, es que no estaba planificada para que estallara, simplemente era, digamos, propaganda. Pero el Supremo no lo entendió así, porque es un caso de riesgo, y aunque no murió nadie, pues se le condenó por 180 homicidios que habían ocurrido en grado de tentativa. Es decir, aquí había un caso claro de dolo eventual, y esta persona ni respondió civilmente, ni penalmente, ni nada, simplemente consiguió una condena del Estado español, cosa que no se habría conseguido de ningún otro estado del mundo. O sea, Cubillo salió totalmente libre de este atentado, ni siquiera por la explosión de las bombas del aeropuerto fue condenado, nada, absolutamente. No pasó nada porque, volviendo al famoso señor X de la transición, cuando llega al poder el gobierno socialista de Felipe González, lo que pretende es paz con los militares, paz con los etarras, paz con todo el mundo a cualquier precio. Entonces, pues de la misma manera que quiso comprar la paz de los militares con el GAL, pues quiso comprar la paz en las Canarias, dejando a este tío libre, sin ningún tipo de responsabilidad, con una amnistía que se sacaron de la manga para que no tuviera ninguna responsabilidad ante la justicia, a cambio de que él renunciara a la mal llamada lucha armada. Y fue un pacto realmente leonino para el pueblo canario, para el pueblo español, por la sencilla razón de que este hombre ya no tenía nada que hacer. Ya le había retirado su apoyo el Argelia hacía 2 años, con lo cual incluso dentro de su movimiento había sido casi defenestrado, porque él era partidario de una línea megalomaníaca, sangrienta, era una especie de Robespierre del terrorismo canario, y los que le seguían no estaban tan sedientos de sangre como él. Esto es una auténtica vergüenza, pero bueno, es lo que estamos viviendo a día de hoy, una connivencia total de este sistema, de esta mal llamada democracia liberal, con el terrorismo. Es que está clarísimo que, excepto ese extraño capítulo del GAL, en el que también debemos sentir vergüenza, porque si un Estado, como tú has dicho antes, hubiera funcionado correctamente, si hubiera habido aquí una pena de muerte a la que se oponen los progres, sobre todo los progres del PSOE y de grupos de izquierda, contra este tipo de abyectos asesinatos, se les hubiera detenido, se les hubiera ejecutado como Dios manda, y punto final. No habría que haber hecho grupos terroristas a las órdenes de Felipe González, ni todas las historias que hicieron durante esos años, y que, ojo, continúan haciendo, porque este Estado y sus grupos, sobre todo sus servicios secretos, todavía tienen muchísima relación con la violencia política de todo signo, incluido, y así lo digo también, alguna de la llamada extrema derecha, aunque es una violencia muchísimo menor que la que había en esos años. todavía existe una cierta violencia política, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que goza de una impunidad total por parte del sistema, pero clarísimamente. Así es, a mí me da mucha vergüenza como jurista cuando oigo a los juristas distinguidos liberales decir: si ETA ha dejado las armas, es la prueba del triunfo del Estado de Derecho. Es decir, ETA no ha necesitado usar las armas porque con Zapatero consiguió lo que quería y Rajoy confirmó que las pretensiones que tenían no iban a ser cambiadas y el Estado iba a ceder. Es decir, y lo estamos viendo, la batasunización de Navarra y ya pues bastante radical estaba el panorama en Baskonia y mucho más y cada vez a peor. Y ya no necesitan pues esa vía, ¿no? Entonces, lo que vemos estos años no es el triunfo del Estado de Derecho, es el triunfo del Estado de Desecho, porque es el desecho de la moralidad, de la legalidad, del imperio de la ley y es pues, el imperio de la corrupción, del poder del más fuerte, que no tiene por qué ser el que tiene la razón precisamente. Y con lo que comentabas pues de los grupos terroristas, pues la verdad es que es vergonzoso que ni siquiera la gente sepa pues cuánta gente ha matado la extrema izquierda en España, porque yo no me creo esa cifra de 800 y pico muertos de ETA, porque no se computan los asesinados en el Hotel Corona de Aragón, ni el famoso llamado accidente del Monte Oiz, ni tantos y tantos, ni esas 250 muertes sin resolver que mucha gente ha imputado a ETA y no han dado lugar a las investigaciones y procesos judiciales pertinentes. Es decir, estamos en un estado de impunidad porque a alguien le ha interesado esa impunidad. Estamos ya fuera de tiempo, pero ¿te gustaría añadir algo más? Sí, simplemente un apunte histórico que creo que pasa desapercibido hasta por los mismos historiadores, y es el hecho de que las dos mayores catástrofes de pasajeros, tanto aérea como naval, se debe a la acción de terroristas comunistas. Es decir, la mayor catástrofe aérea fueron el choque de estos dos Boeing del aeropuerto de Los Rodeos, y la causa inicial ya la hemos analizado con ese terrorismo del MPAIAC, que es un movimiento comunista, no lo perdamos de vista. Y la mayor catástrofe naval no fue el Titanic, por mucho que se empeñe Hollywood. La mayor catástrofe naval fue el hundimiento por la explosión de tres torpedos del transatlántico Wilhelm Gustloff, que era un buque hospital alemán, el 30 de enero de 1945, ya casi acabada la guerra, atestado de refugiados, de heridos y de mujeres enfermeras muy jovencitas que huían de una muerte segura y violación a manos de las tropas soviéticas, y un capitán del submarino soviético pues hundió un buque que era como haber hundido un barco en la Cruz Roja sin ningún tipo de remordimiento, y hasta fue rehabilitado como héroe de la Unión Soviética, ¿no? Algo verdaderamente vergonzoso. Sí, un crimen de guerra a todas luces, que como siempre, los crímenes de los buenos, entre comillas, entiéndaseme, nunca se nombran, ya sean los buenos, los Estados Unidos de América, los aliados, o los sacrosantos buenos, que son siempre los comunistas. En este extraño sistema, pues parece que los comunistas están siempre sacralizados. Pues más de 9.000 ahogados en ese caso, es decir, mucho peor que el Titanic, y la gente no lo sabe. Bueno, Luis, estamos ya fuera de tiempo. Espero que nuestros oyentes reflexionen, sobre todo escuchando también el programa pasado, no el anterior, donde Jorge del Valle habla muy claro de toda esta pantomima, de estos negociadores internacionales, quiénes son, quién está detrás de ellos, que ahora escenifican la entrega de las armas. Escupir a la cara a todo aquel que os hable de la derrota de ETA. La derrota de ETA, ¿qué derrota de ETA? Si dentro de poco los escasos 200 criminales que quedan en las cárceles van a ir al País Vasco porque el Estado español está cediendo a instituciones penitenciarias vascas controladas por el separatismo vasco, controladas por los nacionalistas vascos. O sea que ya vemos la derrota, y al resto de sus compañeros los vemos sentados en parlamentos regionales, en el Parlamento Nacional, y no tienen ningún problema en ser funcionarios, en ejercer el poder y en haber sido colocados a dedo en instituciones cuando otros miles de españoles honrados que han preparado oposiciones se encuentran sin plaza porque los ha ocupado toda esta escoria de la extrema izquierda. Luis, contamos contigo para futuros programas, para que nos vayas iluminando y arrojando algo de luz sobre hechos tan graves como este, y gracias por todo. Un abrazo. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias por todo. El paro se sitúa en 2 años y nivel más bajo de los últimos 7 años. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1 de la tarde en nuestro canal de iVoox, DN Radio. Dentro de poco, el parte de la invasión, pues casi que habrá que dedicarle programas enteros aparte, porque cada semana empieza ya a ser realmente preocupante cómo cada semana se producen todo tipo de crímenes, de asesinatos, de violaciones, de agresiones sexuales por parte de esta entrada masiva de inmigración, muy especialmente la islámica, que, como os comento, cada vez se está poniendo más agresiva, más violenta, y por mucho que intenten tapar los medios de comunicación todos estos crímenes, pues al final la realidad sale a la luz. Y bueno, pues aquí estamos, en Aquí la Voz de Europa, que nosotros sí que os vamos a contar lo que está pasando mientras el resto de la prensa oficialista hace todo lo que puede por tapar estos crímenes, ya que van en contra y demuestran que todo este paraíso multicultural que nos quieren vender es realmente un infierno. Como cada semana, nos trae este parte Cristina Martín. Cristina, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, un saludo para todos. Sí, primero vamos a recordar que pueden seguirnos todos los martes a las 10 de la noche a través de nuestra cuenta de Twitter, @canaldnradio. Podéis escucharnos en iVoox, en el podcast Aquí la Voz de Europa, y también dejarnos comentarios en los episodios de iVoox o en la sección de comentarios de nuestra web, democracianacional.org. Pasamos a las noticias, que como bien decías, se nos empiezan a acumular semana tras semana y lamentablemente no tenemos tiempo para comentarlas todas. Sin embargo, hemos señalado unas poquitas de varias partes de Europa. Y comenzamos con la primera, que ha sucedido en Niza el pasado 17 de marzo. Los vecinos de la calle Lepanto dieron aviso a la policía de un altercado en una vivienda. Cuando llegaron a esta vivienda, a esta casa, se escuchaba dentro el ruido producido por una agresión. Aquí, un tunecino sin papeles había asesinado a puñalada a Julie Tuncenar, una mujer de 43 años que era madre de un niño. La víctima había tenido una relación sentimental con este asesino hacía tiempo atrás, pero cuando quiso ponerle fin, este musulmán no lo aceptó y la acosaba hasta el momento de su muerte. Julie había reconocido que tenía miedo del tunecino, a su familia y amigos. La noche del crimen le abrió la puerta, no sabemos por qué, y cuando la policía consiguió acceder al apartamento, la mujer pues ya había muerto. La autopsia ha revelado que sufrió en torno a 53 puñaladas, varias de ellas mortales, y que el ataque fue muy violento, muy sangriento. Los vecinos están consternados y dicen que este inmigrante iba casi todas las noches a porrear en la puerta e insultarla bajo la ventana, que en el momento de cuando encontraron esta escena del crimen con el asesino dentro de la casa, fue ingresado en un sanatorio mental por riesgo de suicidio, según cuenta la policía a la prensa francesa, pero tras unas horas y al descubrir que estaba bajo el efecto de las drogas y el alcohol, pasó a disposición judicial en una prisión convencional. Cuentan también que ya tenían constancia de varios delitos de violencia de este inmigrante en Francia. Sin embargo, vemos de nuevo como la policía y las demás instituciones pues no han movido un dedo por evitar que un crimen como este pues sucediera. Sí, ya es irónico que ocurriera en la calle Lepanto, en esa batalla en la que Europa justamente le paró los pies a los musulmanes turcos que querían islamizar Europa, y ya lo sabemos, ya estamos dando estas estadísticas constantemente de malos tratos, de que lejos de esa versión oficial que cuentan los lobbies feministas de que estos malos tratos y de estas supuestas agresiones constantes a mujeres en Europa vienen por parte de europeos blancos machistas, pues ya es Vox Populi, ya todo el mundo es consciente del elevadísimo porcentaje de malos tratos que llevan a cabo población extranjera. Se calcula aquí en España que ya entre el 40 y el 50% de los malos tratos los llevan a cabo ciudadanos de origen inmigrante, especialmente desde de algunas zonas de Sudamérica, y por supuesto pues esta población islámica, que en cuanto una mujer pues les revela un poco y se sale un poco de ese sometimiento al que viven dentro del Islam, pues automáticamente la reacción es golpearla y maltratarla de todas las formas posibles. Salía esta semana una feminista, una idiota, una feminista española que se había convertido al Islam con todo el rollo típico, diciendo que no, que el Islam respeta mucho a las mujeres, hablaba de feminismo islámico, y bueno, pues ya son ganas de hacer el ridículo, porque la doctrina islámica respecto a la mujer es la que es y está clarísima, y las órdenes son claras de, incluso por mandato coránico, golpear a las mujeres en caso de que desobedezcan las órdenes del hombre. Este hombre que tú nos comentas, incluso aunque fuera pues un consumidor de alcohol y de drogas, pues seguramente había sido educado en todo este tipo de doctrinas y de ideas, y en cuanto vio que su pareja pues no seguía sus imposiciones, pues automáticamente pues llevan a cabo estos asesinatos tan brutales que, como siempre, los medios de comunicación y las feministas pues ignoran, porque, como he dicho en la introducción, van en contra de ese paraíso multicultural izquierdista feminista que nos quieren vender, y que no es otra cosa pues que un infierno, y que, lejos de parar estas agresiones a mujeres, lo que están consiguiendo es que aumenten día tras día. Cristina, ¿qué más? Desde Alemania nos llega lamentablemente otro crimen de este tipo. El sábado 1 de abril, una pareja joven había acampado en una reserva natural en Bonn, en el estado de Renania del Norte. Y cuando estaban dentro de la tienda, un hombre de unos 30 años, de aspecto africano, se les acercó a la tienda y obligó a la chica a salir amenazándolos con un machete. Violó a la joven en presencia de su novio y después huyó. Y el novio fue en busca de los servicios de emergencia para que atendieran a la joven agredida. La policía envió una orden de rastreo por toda la región, con perros, helicópteros y demás, pero por el momento no se ha encontrado al responsable de esta violación. Se ha difundido un retrato robot y una descripción de un hombre de raza negra y de aspecto muy demacrado, y los jóvenes dicen que se dirigió a ellos en un bajo nivel de inglés. A día de hoy la policía sigue sin dar con su paradero. Hasta ahora esta es toda la información que hay. Pues veremos a ver si consiguen atraparlo. En Alemania lo estamos contando todas las semanas. La verdad es que yo no sé cómo la señora Angela Merkel y todas estas élites alemanas siguen pudiendo dormir por las noches con tanto daño que han hecho a la población alemana. No es solo este delito que nos comentas, esta agresión sexual, también ha salido estos días en un centro de ancianos, creo que era, donde un somalí violó a una pareja de ancianos y mató a otra mujer. Están juzgándole y son continuos este tipo de delitos, de crímenes en Alemania y en Suecia, que luego también hablaremos, por supuesto, no solo en Alemania y en Suecia, pero sí que es verdad que en estos dos países, donde sus élites políticas y mediáticas han sido especialmente traidoras a la población, abriendo las puertas de sus fronteras a esta inmigración masiva africana y musulmana, y estos dos países, Suecia y Alemania, pues están disfrutando en primera persona las bondades del multiculturalismo, y algo que solo puede ir a peor. Creo que también esta semana 700 o 1000 africanos más han entrado en Italia a través de Libia. Como siempre, son las propias marinas europeas las que van a las costas de Libia, recogen a estos miles y miles de africanos sin tener ni idea de los antecedentes que puedan tener y de las malas intenciones que puedan tener, los llevan a Italia y desde Italia los reparten por toda Europa. Es terrorífico lo que está ocurriendo, y encima tenemos que aguantar a todos estos capos de la Unión Europea, el señor Avramopoulos, el consejero de inmigración o el comisario de inmigración, diciendo que hay que traer a millones de africanos más a Europa, el señor embajador en Nigeria, y hablamos de él hace un par de programas, diciendo que Europa tiene que acoger a millones de africanos. Parece que no tienen bastante con toda la que se está liando, y si en la actual situación ya estamos viendo este tipo de crímenes todas las semanas, imaginaos cuando estos traidores, cuando esta masonada criminal europea nos meta aquí 6, 10 o 20 millones más de africanos, como es su intención. Desde luego, o nos rebelamos y más pronto que tarde, o muy pronto vamos a tener aquí el infierno dentro de nuestras propias ciudades. ¿Qué más tienes, Cristina? Aquí en España, el pasado lunes, 3 de marzo, conocíamos la noticia que en la mayoría de medios nacionales, creo que pudimos verlo, dos niñas y un marroquí de 21 años habían muerto quemados vivos en una cueva de Almería. Un grupo de 5 marroquíes, algunos menores de edad, a los que el joven asesinado había prohibido la entrada en una cueva, taponaron la entrada con muebles viejos y quemaron la cueva, produciendo que se crease un efecto horno, impidiendo la salida a los jóvenes que estaban dentro. Horas después, cuando los equipos de extinción de incendios sofocaron las llamas, encontraron los cuerpos de los niños abrazados entre sí y ya pues calcinados. Un crimen terrible que, aunque ha salido en todos los medios, se le ha dado un enfoque en prensa muy similar al del joven asesinado por musulmanes en Alicante la semana pasada, que, como decimos en nuestra web, en un primer lugar se ocultó el origen de los asesinos y después se minimizó este delito utilizando un lenguaje exculpatorio en la noticia publicada en los distintos medios nacionales. Y bueno, ya comentamos en el programa pasado las fases por las que pasan estas noticias de delincuencia inmigrante en España. En este caso, más de lo mismo. Hemos visto manipulación y omisión de la verdad por medio de ya no solo los medios nacionales, sino también en los medios regionales. Parece que están utilizando el mismo lenguaje. No sé si son unas directrices que se les manda desde arriba tienen que mandar primero estas noticias por un verificador, como estos de los que hablaba en programas anteriores de ETA, no lo sé. No sé cómo lo deben hacer, pero el lenguaje es el mismo en prensa internacional, en prensa nacional o en prensa regional o local. Cuando empezó la entrada de inmigración masiva musulmana, a finales de los años 90, principio de los 2000, cuando el señor José María Aznar, del Partido Popular, dio la orden de abrir las puertas de España a millones y millones de inmigrantes, pues ya entonces lo dijimos, que todos esos inmigrantes marroquíes que empezaron a tener hijos ya aquí dentro de España, y que cuando esos hijos pues llegaran a la adolescencia, pues iban a dar problemas. Estamos hablando de hace 14, 15, 16 años, 17, y como comentábamos, pues aquellos marroquíes que ya son, entre comillas, españoles, que nacieron aquí, pues poco a poco van llegando a la adolescencia y pues ya van creando los mismos problemas que han creado en el pasado en Francia, en Holanda, en Bélgica y en un montón de otros países. Este crimen de Almería, realmente terrorífico, cómo cerraron a estas tres personas en la cueva y pues ahí directamente pues los quemaron vivos. Pero es que no solo es este, estamos viendo cómo se están dando cada vez más delitos por parte de estos magrebíes, también en Zaragoza estos días. Cuatro o tres, magrebíes también le dieron una paliza de muerte a un español en un bar y de manera totalmente increíble el juez los ha dejado libres, eso sí, con la obligación de comparecer cada 15 días o cada mes o no sé cuánto, cuando hay testigos directos que directamente les culpaban de haber sido ellos los culpables de la paliza que ha dejado a este español en una situación crítica. Me veo venir que va a pasar lo mismo que pasó hace unos meses en Lejona, en la provincia de Vizcaya, donde otro magrebí violó analmente a una chica de 14 años y de manera increíble la jueza, creo que era una mujer encima, le dejó libre también con la obligación de que acudiera cada 15 días al juzgado y por supuesto lo primero que hizo este marroquí fue coger el primer avión para Marruecos, se largó para allá y todavía están buscándole para juzgarle en el caso de que haya que hacerlo. Esto es continuo esta población extranjera, islámica, que incluso cuando no es religiosa, pues crea todo tipo de problemas, porque viene aquí, no se integran, es una sociedad en la que no se sienten ellos bien, porque no se guían de momento por sus costumbres, y por supuesto, como no tienen ninguna afinidad emocional ni sentimental con la población autóctona, pues tienen pocos problemas para cometer todo tipo de delitos. Incluso también esta semana se han detenido a unos padres que estaban directamente maltratando a su hija, unos padres musulmanes que maltrataban a su hija porque no seguía las leyes islámicas. Toda la comunidad, creo que era en Murcia, y no solo los padres, la comunidad islámica, el barrio musulmán en el que vivía, le hacía la vida completamente imposible a esta chica, directamente amenazas por el móvil, agresiones, constantes humillaciones, y bueno, estos son los musulmanes con los que nos cruzamos por la calle todos los días y que nos venden una y otra vez que son los moderados, que no tienen nada que ver con el Islam radical. Pues señores, esto es lo que tenemos en España y vayamos acostumbrándonos, como dice el señor Weiss y le dijo el alcalde de Londres, pues que vayamos acostumbrándonos a este tipo de delitos constantes. También en Lugo, en Galicia, unos 20 Latin Kings le dieron una paliza a dos españoles para robarles el teléfono móvil hace unos días y es continuo y esto pues vamos acostumbrándonos porque no se ve reacción en la población española, que no le da la gana levantarse ante todas estas injusticias, y bueno, pues al final hará falta casi que la gente sufra en primera persona este tipo de acontecimientos, por desgracia, para que reaccione. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, hemos leído durante estos programas anteriores como algunas personas nos decían que en esta parte de la invasión solo dábamos las noticias malas sobre la inmigración, y que los europeos también cometen crímenes continuamente en todos los países de Europa. Pues yo lanzo un mensaje a todas esas personas que nos lo decían en redes, que ya no solo que me superen los casos, sino que me los igualen. Cuando se igualen los casos de delincuencia cometida por autóctonos que delincuencia cometida por inmigrantes, entonces comenzaremos a hablar. Por ahora, como bien dices, esto va en aumento y parece ser que nuestros políticos nos dicen que nos acostumbremos, y parece ser que nuestros médicos, forenses y demás, y jueces, trabajan en conjunto con estos medios de comunicación que nos dan las noticias, porque todos llevan el mismo camino. Vamos a continuar también, ya para terminar esta parte, un nuevo atentado en el suelo europeo. En Estocolmo, en la tarde del pasado viernes, se volvió a cometer un atropello múltiple a manos de un musulmán. Este es el quinto atentado por atropello con víctimas mortales en Europa, cometido en todas estas ocasiones por musulmanes, por inmigrantes musulmanes residentes en Europa. En esta ocasión han muerto 4 personas y hay en torno a 20 heridos hospitalizados. El camión accedió a una calle peatonal que se encuentra en una conocida zona comercial de esta capital sueca. Y bueno, lo que dicen en el diario sueco Aftonbladet, informaba que durante las primeras horas de la mañana, un camión de reparto de bebida había sido robado al conductor de forma violenta, aunque se desconoce si sufrió algún daño este conductor. El camión acabó empotrado a gran velocidad en unos porches de unos grandes almacenes en esa calle comercial. La policía acordonó toda la zona y cerró los accesos a la estación de Estocolmo y paradas de metro. Y por lo que sepamos ha habido una detención. Hasta ahora hay poca información, tanto en medios nacionales como en medios suecos. Dicen que es un musulmán uzbeko de 39 años. Que la policía lo detuvo 6 horas después del atentado, a unos 40 kilómetros, ya que unos ciudadanos dieron el aviso al notar en él un comportamiento extraño y también al detectar que la ropa que llevaba coincidía con la imagen que había sido difundida del terrorista horas antes. Según cuentan los medios, este terrorista estaba fichado por los servicios de inteligencia suecos, pero no se le estaba haciendo ningún tipo de seguimiento ni tenía ninguna orden de detención. Ni nada. Estos detalles que da la prensa de España son un poco curiosos y bueno, ya imagino que ya habrá que analizarlos más adelante. Por ahora no han revelado su pertenencia a ningún grupo terrorista, pero sí que han dicho que, bueno, lo típico, que no es un musulmán de verdad porque bebe alcohol y toma drogas, que en su Facebook pues tenía fotos del Estado Islámico, como que era, bueno, pues dijéramos un musulmán radical pero de postureo. Eso es la imagen que nos venden de él y bueno, lo único que se puede saber de él, como ya os digo, que hay poca información, es que vivía en una población sueca de Insta, donde al parecer vivía otra mujer también uzbeka, pero que este hombre pues iba circulando libremente por Suecia por los distintos suburbios de las capitales. Estaba fichado y no, pero no se le hacían seguimientos, pues normal, la policía de Bélgica y la de Francia ya lo reconoce en privado, públicamente no lo dicen para no asustar a la gente, pero en privado ya lo dicen, que hay tantos y tantos sospechosos y seguidores del yihadismo, del integrismo islámico, que es absolutamente imposible hacerle el seguimiento a todos. Respecto a lo que ha pasado en Suecia, pues muchas veces se nos acusa de que es nuestra propia política de los europeos contra los musulmanes la que empuja a alguno de estos musulmanes a tomar represalias, pero yo me pregunto, ¿qué es lo que ha hecho Suecia para poner o para enfadar a algún musulmán? Suecia nunca ha colonizado ningún territorio musulmán, nunca ha dirigido ninguna guerra contra ningún territorio musulmán, y desde luego la política de inmigración de Suecia, pues ya todos la conocemos, como esta política demencial de promover el mestizaje, el antirracismo, el multiculturalismo, todo tipo de facilidades, todo tipo de ayudas para que los inmigrantes musulmanes vayan allí. Ya sabemos y ya vemos cómo estos llamados refugiados, pues todos se van en masa a Suecia por la cantidad de ayudas que tienen allí, y bueno, claramente los suecos, hay un país que no ha hecho absolutamente nada, todo lo contrario, para ser atacado por islamistas, es Suecia, y aún así pues ya vemos que estos islamistas no tienen problema, no tienen ningún escrúpulo en atacar a europeos siempre que se les dé la oportunidad. Se ha publicado, bueno, no se ha publicado, se ha movido por grupos WhatsApp una foto de uno de los atropellados por este islamista, que era un niño. La verdad es que la foto es terrorífica y, por supuesto, siempre que se produce un atentado de este tipo, pues las imágenes se ocultan, nunca se enseña nada cuando las víctimas son europeas, y qué diferencia con ese supuesto ataque químico de Assad contra niños, en el que hemos visto las imágenes pues todos los días, y qué diferencia también con aquel niño, el famoso Aylan, que fue el detonante de que los europeos abrieran sus puertas a la invasión de musulmanes refugiados, y que muchos incluso dudamos en su momento de que aquella foto del niño Aylan fuera real, y tenemos serias sospechas de que directamente fue un montaje. sobre si era radical o no este hombre, pues si da igual, ya sabemos lo que es la taquilla, el disimulo por el cual a estos islamistas se les permite consumir alcohol, se les permite ir a prostíbulos, se les permite lo que se llama el disimulo para que los tontos europeos bajen la guardia y se dejen invadir y se dejen islamizar sin problemas. Aún así, no sería la primera vez que un musulmán, pequeño delincuente, que supuestamente se ha alejado del Islam, pues una vez es encarcelado, toma contacto con islamistas, toma contacto con el imán de la cárcel y el imán le radicaliza, le recupera para el Islam. Y teniendo en cuenta que en el Islam una de las formas de redimir tus pecados es morir combatiendo en nombre de Alá, pues tampoco es tan extraño que un pequeño delincuente musulmán en un momento dado pase a ser un combatiente islamista que se dedique a matar europeos, como está pasando en Suecia, como está pasando en Francia, como está pasando en Alemania, como está pasando en todas partes, y muy pronto, más pronto que tarde, me temo, pues aquí en España pasará lo mismo. Ya veremos cuándo pase, porque estamos viviendo en este momento. Esta economía depende mucho del turismo, de un turismo que se está alejando en masa de Francia, de Alemania, del norte de África, de Turquía, porque esta religión de paz, pues los problemas que está provocando allí, está haciendo que muchísimo turismo se desvíe hacia España, y como tengamos aquí algún problema serio, pues desde luego que nuestra economía se va a resentir, pero de verdad. Cristina, ¿tienes algo más? Perfecto, Cristina, pues hasta la semana que viene. Un saludo. Estamos aquí de vuelta y la verdad es que la política internacional se está poniendo cada vez más peligrosa. Este eje anglosionista, Estados Unidos, Israel y sus aliados, pues está claro que siguen con su política de hostigamiento y de ataque constante contra ese eje alternativo que forman Siria, Irán y Rusia, y que son pues el principal obstáculo que encuentran el Estado de Israel y este sionismo internacional que opera junto con los Estados Unidos, y que, como os comento, pues es este eje sirio, Irán y ruso el que está un poco pues haciendo de contrapeso y de obstáculo a estos planes globalistas. Para hablar de estos temas, de estos atentados que hubo hace poco en Rusia y de estos tambores de guerra nuevamente contra Siria, tenemos a nuestra amiga colaboradora ya habitual de este programa, experta en asuntos de inteligencia y analista internacional, Concheta de la Vernia. Hola, Concheta, ¿qué hay? Hola, buenas noches. Encantada de saludaros y a todos los oyentes de La Voz de Europa. Concheta, unos días antes de este atentado en San Petersburgo, pusiste en tu Twitter, y leo literalmente, que inteligencia militar OTAN están contratando en todo el sur de Europa y en Alemania terroristas de habla rusa para atentados en Rusia. ¿Tenías ya información de lo que iba a pasar? Sí, bueno, es que hay que tener en cuenta que la OTAN es bastante transparente en el sentido de que conocemos muy bien sus antecedentes, sabemos con qué clase de gente trabaja. Esto luego, si queremos, podemos desarrollar también incluso relacionándolo con el 11M. Entonces sabemos perfectamente en dónde se mueve, ¿no? Y hubo unas maniobras, se hicieron públicos en algunos medios rusos, sobre que se había detectado ciertos movimientos anormales de la inteligencia de OTAN, porque no son discretos, o sea, son bastante vulgares, ¿no?, a la hora de moverse, ¿no? No tienen una capacidad brillante, sino que salta a la vista que están haciendo algo, ¿no? Entonces, a través de otros portales, de foros islamistas, donde suelen relacionarse los yihadistas de Chechenia, del Cáucaso y también de la parte de Asia. Estamos hablando, concretamente, el que atentó era de Kirguistán, pero ahí hay unos grupos muy fuertes de tayikos de uzbecos, que son el Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Todos estos son grupos que operan fuertemente en esos países y tienen una relación bastante fluida a través del Cáucaso con los turcos, con los de habla turcomana. Entonces, en uno de estos foros, pues se dio a entender que iban a hacer algo. De hecho, estaba bastante claro que iban a tentar. Entonces, en la forma de conexiones que ellos tenían, se veía claramente que estaban hablando de OTAN. Con lo cual, quedaba claro que iba a haber atentados en Rusia, y además no uno, sino varios coordinados, con personal captado, porque aún quedan por detener los que han captado en Europa, y los de Asia Central, que es uno de los suicidas, que es concretamente de Kirguistán, que ese grupo forma parte del Partido Islámico de Uzbekistán, que está relacionado con los moderados de Siria. Entonces, al estar relacionados con los moderados de Siria, que es OTAN, que es USA y que es Israel, pues blanco y en botella, ¿no? Si van a atentar y tienen esa coordinación tan estrecha con Siria, lógicamente es OTAN la que va a atentar, porque es la que les facilita la posibilidad de introducirse en Rusia y además les beneficia, coincidiendo que Putin iba a estar concretamente en San Petersburgo. Y claro, pues salta a la vista que es una maniobra de OTAN. Y luego ya las armas químicas que estaban en Irak, donde está la coalición supuestamente bombardeando, esto ya estamos hablando de las del último problema en Siria de armas químicas, pues resulta que va todo en un intervalo de muy poquitos días, ¿no? Sí. Vemos que están muy coordinados, o sea, son acciones, no son propias de grupos terroristas que operan de forma independiente, como podríamos definirlas, ¿no? Y que aunque tengan una coordinación, pero no tan puntual y de forma que el problema sea para Rusia, sean ataques directos para Rusia y a la vez fortalezca a los islamistas y a Estados Unidos le dé la excusa. De hecho, se venía calentando ya la situación desde días atrás. Primero empezaron esas manifestaciones de la oposición rusa, que bueno, yo no digo que no haya opositores honrados, que seguro que los hay, no digo tampoco que no haya políticos rusos corruptos, seguro que los hay como en todas partes, pero bueno, esta oposición a Putin y al gobierno ruso pues tiene una larga trayectoria de recibir apoyos del entorno de Estados Unidos. Hubo estas manifestaciones y bueno, pues al final el colofón ha sido este atentado. La verdad es que a Rusia se la tienen jurada desde hace un montón de años. Todas esas revoluciones de color ya sabemos lo que son, directamente revoluciones antirrusas para quitar gobiernos prorrusos y meter a gobiernos antirrusos. Todos estos pues, aviones rusos que caen misteriosamente, embajadores rusos que son tiroteados y asesinados, el mismo chofer de Putin también hace poco fue, creo que lo mataron, no sé muy bien, no recuerdo exactamente cómo, pero bueno, estamos ante una espiral de ataques constantes contra Rusia, que lo contrario de lo que se nos dice, la verdad es que sus reacciones suelen ser bastante moderadas y bastante blandas, casi, por así decirlo, ante el ataque constante que recibe Rusia por parte de este globalismo estadounidense y sionista. Y hemos acabado pues con este atentado en San Petersburgo, como tú muy bien dices, el mismo día que se entrevistaba con el presidente bielorruso, Lukashenko, y pues que al que tú calificaste de atentado terrorista de la OTAN en San Petersburgo, igual que el 11M. ¿Ves ahí una conexión? Sí, no, claro, es la conexión de la OTAN, ¿no? De la OTAN, que la OTAN es la CIA, ¿no? También forma la CIA y también es Israel, porque es que da la impresión que cuando hablamos de la OTAN, excluimos lo que no es Europa. No, la OTAN es Estados Unidos, que está en otro continente, y también es Israel, que está en Asia. Entonces, cuando hablamos de la OTAN, deberíamos siempre retroceder en el tiempo, que es la OTAN, ¿no? Habría que retroceder un poquito, pero vamos, para no salirnos del tema islamista, que es lo que en este momento nos interesa. El tema islamista, pues bueno, la OTAN fue la que promocionó, además le hizo el sionista español, porque parece que al ser socialista, el Partido Socialista Español deja de ser sionista, pero no lo es, sigue siendo un partido sionista, y Javier Solana, conocido por el carnicero de los Balcanes, pues en la guerra que él llevó, injusta, esa criminalidad que hizo, pues allí entre los que ellos apoyaban a los bosnios, pero es que se nutrieron, porque Estados Unidos nunca ha calificado como grupo terrorista a los chechenas. Es como la ETA, siempre ha dicho combatientes, jamás ha dicho terroristas. Y entonces se trajo la OTAN de Chechenia a Saladin Benayaj y a muchísimos más, que curiosamente luego aparecen en el 11M. Es curioso, ¿eh? Sí. Que primero se los lleven y los tengan en los Balcanes, y luego resulta que de Chechenia, de Bosnia, recalan en España, a uno lo implican en Casa Blanca y al otro con el 11M. Y no salimos nunca del mismo número, de las mismas personas. O sea, hablamos siempre de los mismos nombres, ¿no? Entonces la OTAN se nutre, lógicamente, de mujahidines, sobre todo a partir de los Balcanes y también en todo Oriente, porque ahora mismo quien está dándole la ayuda pues son a todos los islamistas. ¿Por qué digo que es la OTAN y no digo que es un atentado puramente islamista? Y digo la OTAN, pues es que es casi de lógica, ¿no? En la sentencia del 11M, cuando se argumenta que es un atentado terrorista, la propia sentencia del juicio del 11M, en su apartado, en la página 1470, dice: la Gamá Islamiya al-Libya al-Mutalbiya, localizada en Libia, y ya hace un resumen de quiénes son y que van contra Gaddafi, pero que son un grupo terrorista que lo que pretende es establecer un Estado estrictamente islámico en Libia. Para lograr esto hace falta la yihad y derrocar al presidente Gaddafi. Dicen que forma parte de la red Al-Qaeda, del Frente Islámico Internacional, Evolución y Origen. Estoy hablando de la sentencia del 11M, no estoy hablando de nada de prensa, ¿eh? Sí. Y ese grupo combatiente libio, que la policía y el juicio del 11M dice que es terrorista de Al-Qaeda, ese mismo grupo es el que apoya en Libia la OTAN. El mismo grupo. Exactamente el mismo, el grupo combatiente libio. Y entre los que él nombra, cuando se refiere al grupo terrorista, pues este grupo que allí pusieron de gobierno de transición en Libia, pues estaba Sufyan Gamu, de Ansar Sharia, estaba Al-Bahur al-Dirbi, Abdul Basser Azul, o sea, una serie de gente, todos de Al-Qaeda, pero que la OTAN sí le apoyó. Que apoyó hasta el extremo de poner a Abel Haft como el presidente del Consejo Nacional de Transición de Libia. Y estamos hablando de la sentencia del 11M que califica a este grupo como terrorista de la red Al-Qaeda, fundado por Hassan Atelpa. Vamos, que está la sentencia del juicio del 11M, que se puede ver. No estoy hablando de ninguna prensa, estoy hablando de una sentencia del juicio del 11M, donde califica de grupo terrorista al frente, al grupo combatiente libio. Lo considera de Al-Qaeda y a todos sus integrantes, entre los que se encuentran muchos detenidos en cárceles de la CIA. El Behaf estaba en una cárcel de la CIA, que fue el presidente del Consejo Nacional de Transición Libio, puesto por la OTAN. Entonces hay que preguntar, cuando hay un atentado de un islamista, estamos hablando de agentes de la OTAN. Y cuando hablamos de, por ejemplo, reivindicaciones, como el 11M, que eso ha sido la chapuza más grande que se ha visto jamás, estamos viendo que los que están reivindicando son agentes de la CIA, pero que se nos enteramos 5 años después. 5 años después del 11M nos enteramos que el que reivindica el atentado, el realmente ideólogo y el que está detrás, pues no es Abu Dujana el que dicen marroquí, no, es el otro Abu Dujana, un agente doble y agente de la inteligencia jordana, muy amiga de la Casa Real Española, pero que sin embargo en ningún momento se le nombra. En las... Esa es la cuestión. Sí, Concheta, en las últimas semanas, aparte de estos ataques contra Rusia, también amenazas contra Irán, y ahora pues parece que le toca el turno de nuevo al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Hemos visto estos días ese otra vez supuesto ataque con armas químicas de al que acusan al gobierno sirio. Ya es la tercera o la cuarta vez que le acusan de lo mismo y al final nunca se demuestra absolutamente nada. También, como siempre, las imágenes de esos supuestos ataques con gas salen en todas las portadas de todas las televisiones y de todos los periódicos oficiales. Luego, extrañamente, cuando hay un atentado islámico, pues nunca vemos nada ni nos sacan nada. Y nada. Bueno, no sé si tiene demasiado sentido que Assad, en este momento, que tiene la partida casi ganada, haga una cosa así para darle motivos a sus enemigos para que le invadan. Realmente esto no es muy creíble, la versión oficial. Es una falsa bandera. Es una falsa bandera. ¿Esto tienes información de lo que ha pasado en Siria? Bueno, las armas químicas en el 2013 se llevaron a Turquía. Cuando el presidente Assad se deshizo de todas las armas que tenía químicas. Y se llevaron a depósitos al este de Turquía y en otros lugares, todo bajo auspicios de organismos oficiales que comprobaron que las armas químicas que tenía, todas se numeraron, se contaron y se llevaron a ir a Turquía, a una zona de Turquía y en otro lugar, pero todo está perfectamente localizado y no quedó rastro, o sea, no quedó ninguna porque hubo inspecciones y se demostró que no había quedado ninguna arma química. En este caso, las armas químicas de Idlib, porque es como las balas, los explosivos tienen todos un carnet de identidad. O sea, cuando se dispara una bala, se sabe el arma que la ha disparado. Cuando hay un explosivo, sabemos qué tipo de material se ha utilizado. O sea, tienen todos una seña de identidad, un documento, como una huella. Y las armas químicas exactamente igual. O sea, no podemos decir esto es así porque lo hemos comprado en un supermercado y ya está. No, todas tienen su peculiaridad, ¿no? Y las armas químicas que habían en Siria, en Idlib, son unas armas químicas que estaban en poder del Estado Islámico en Irak, a 500 kilómetros de Idlib, donde se supone que la coalición está combatiéndolos, ¿no? Entonces salió un convoy, no se conocía si los satélites rusos sí localizaron un convoy, pero desconocían qué es lo que llevaban en el interior, lógicamente, y se vio que entraron en Idlib. Pensaron que eran pues combatientes, armas y tal. Y una vez dentro de Idlib, lo que llevaban eran las armas químicas, las trasladaron 500 kilómetros desde Irak. Y eso solamente es posible si cuentas con la ayuda de Estados Unidos, porque si no, es imposible. Tienes que contar con ayuda de Estados Unidos o bien de los kurdos, que son apoyados por Israel, para que tú puedas llegar, porque es que si no es imposible. Estamos hablando de un convoy y 500 kilómetros con armas químicas. Entonces las guardaron en un almacén de Idlib y claro, como Estados Unidos ahora está cooperando con Rusia, pues lo más seguro es que le diera las coordenadas y el convoy. O él sabrá lo que dijo, pero en ningún momento dijo que eran armas químicas. Entonces, claro, fueron a bombardear, como es natural, si tú recibes una información que acaban de llegar 100, 200, 500 mujahidines desde Irak en un convoy y ahora se encuentra en tal sitio, en Idlib, tú das las coordenadas y tú bombardeas. Pero lo que habían eran armas químicas. Y esa es la cuestión. No es que sea una bandera falsa, es que ha sido Estados Unidos quien le ha permitido trasladar el arma química y que se bombardee, pero sin saber que eran armas químicas. Con lo cual, está claro que es una jugada de una bajeza propia de su aliado, que ha dicho que prefiere a ISIS antes que a Assad. Estoy hablando de Israel, ¿no? Que también ha amenazado que necesita una guerra con Líbano. Porque, claro, como resulta que es cristiano el presidente de Líbano, y llegó a ser presidente con el apoyo del partido político de Hezbollah, que es un partido político chiita, pues no le gusta a Israel. Dice que es una amenaza para él. O sea que en Líbano tiene que estar Hariri. O sea, Hariri es Arabia Saudí. Y en Siria no puede estar Assad. Tiene que estar la Hermandad Musulmana, que es un grupo terrorista, o el ISIS. Y el problema está en Israel. El problema que tiene Europa es Israel. Y hay un general estadounidense que ha dicho, y lo ha dejado muy claro, no recuerdo ahora mismo el nombre, que ha salido publicado hace muy poco. Dice, las guerras que está llevando a cabo Occidente son las guerras para Israel y el petróleo. Y todo lo que está llegando de refugiados es otra maniobra de Israel. Y aquí no se mueve una hoja si Israel no sale beneficiado. Y para salir beneficiado, pues Estados Unidos tiene que tener la excusa perfecta para atacar Siria. Y a la vez tiene que debilitar a Rusia en su propio territorio porque ha infiltrado de terroristas y, claro, la inteligencia no puede estar en tres sitios a la vez. Y es prioridad que se quede ahora mismo todos los servicios especiales de inteligencia contra inteligencia, porque si hay 100, 200 o 300 terroristas infiltrados de varios países, tanto de Europa como de Asia, en Rusia, pues van a ser 100 o 200 atentados los que van a haber, y entonces no se puede mover nadie de Rusia. Y aprovecha la situación para atacar Siria. Es una jugada muy baja, muy rastrera y a la altura de lo que es Estados Unidos. Ya nos advertiste la anterior entrevista sobre Donald Trump, que iba a ser más de lo mismo, y desde luego hay que reconocer que parece ser que tenías toda la razón. Concheta ya está amenazando otra vez con acciones militares contra Siria y contra Bashar al-Assad. Yo no acabo de entender, bueno, sí que lo entiendo evidentemente, pero toda esta gente que siempre está hablando de la lucha contra el terrorismo, como Trump y como la Unión Europea, como a la hora de la verdad, si hay alguien que está luchando contra el terrorismo en este momento y desde hace 6 años, es el pueblo sirio, su gobierno y su presidente, que han liquidado a decenas de miles de terroristas islámicos, que gracias al gobierno sirio y a su ejército, esas decenas de miles de terroristas pues nunca llegarán a Europa, ni matarán europeos. Y aquí, en vez de agradecérselo y en vez de ayudarle, pues parece que van todo el mundo contra él. Esto es de locos. Hace poco el mismo Congreso español, el Congreso de los Diputados, por unanimidad ha condenado al gobierno de Siria por superar todos los límites del horror por su uso de armas químicas, provocando 72 muertos. No les vi yo que se preocuparan tanto por los 200 civiles de Mosul asesinados en bombardeos por parte de Estados Unidos. Está claro que aquí hay un plan global e internacional contra el gobierno sirio, incluso el que se suma el malvado y maligno Erdogan, que directamente ha dicho que promete apoyar a Donald Trump si decide llevar a cabo acciones contra el gobierno de al-Assad. Concheta, ¿qué te parece todo esto? Hombre, porque Europa, sobre todo Alemania, sabe que Erdogan, o accede a todo lo que quiere Erdogan, que ya van a tener entrada una visa. Bueno, ya hay partidos políticos de Erdogan en Europa que pueden presentarse. De hecho, en Holanda sacaron 3 escaños, un partido de la Hermandad Musulmana, que es un grupo terrorista declarado por Egipto y por Rusia y por Siria, pero curiosamente por Estados Unidos no, porque el hermano de Obama, Malik Obama, es el jefe de finanzas de la Dawah Islamiyah de la Hermandad Musulmana. Esto es importante recordarlo, Que aquí, cuando hablamos de la Hermandad Musulmana, que fue fundada por Gran Bretaña en Egipto para controlar Oriente, igual que los wahhabís, también fue obra de Gran Bretaña, ¿no?, que son sus aliados, y también los hermanos de España, igual que el sátrapa este de Marruecos, Porque aquí hay que ponerle nombre a los sátrapas y a los reyes y a quien haya fundado estos grupos terroristas. Aquí no podemos quedarnos en la ambigüedad o en la mentira de ese de la Sexta, que es un filo terrorista, salafofascista, ¿no?, porque ahora mismo los medios de comunicación son salafofascistas, que es lo peor que existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora les molesta que tanto Siria como Rusia estén acabando con el terrorismo, porque es el ejército secreto que tienen ellos. Es el arma secreta. Erdogan tiene 5 millones de turcos o 6 con derecho a voto en Europa. Y quiere que tengan visado y que formen parte de la OTAN, de la Unión Europea, porque de la OTAN ya lo es. Entonces, el ejército de la OTAN tiene 1.500.000 soldados islamistas de la Hermandad Musulmana. Estamos hablando de un grupo terrorista que forma parte de la OTAN. Y claro, Erdogan lo que quiere es que se vaya Assad, porque es un problema, porque en Siria está prohibido los grupos islamistas, no se puede presentar políticamente ninguno. Israel dice que prefiere a la hermandad musulmana o bien a los wahhabis gobernando Siria. Porque si Israel, curiosamente, tanto como siempre está luchando y dice que el peligro, el Corán, el no sé qué, no se llena la boca, y tanto como sabe, nunca jamás ha pedido, jamás de los jamases ha dicho, oiga, mire usted que el terrorismo está en Arabia Saudí, vamos a bombardearlo. No, es su aliado. ¿Por qué el problema que tienes con Irán? Porque Irán significa ario, no son árabes, esa es otra cuestión. Tiene fijación por los blancos y por los arios. Israel parece que quiere acabar con la raza blanca, que es lo que parece que quiere, que Europa desaparezca y que sea toda otra raza, islamistas, en fin, no sé lo que quiere, porque es que no tengo ni idea. Lo cierto y verdad es que Erdogan, si toma la postura a favor de Estados Unidos, Europa tendrá que aceptarlo como miembro de pleno derecho. Y claro, pues estamos hablando que ya tiene 6 millones de turcos en Europa, o 7, no podemos hablar con exactitud, pero podemos estar hablando de 50 a 60 millones. Entonces, entre turcos y de otros países, ya habla turcomana, islamista, lógicamente, igual que hay un alcalde islamista que perteneció a ISIS, porque el alcalde de Londres, hay vídeos cuando pertenecía a ISIS, igual que el hijo del rey de Bahrein, que es un líder del ISIS y es aliado nuestro, pues en fin, esto es lo que hay. Entonces, bueno, para terminar, Concheta, entonces esta alianza que parecía que había entre Turquía y Rusia parece que se puede volver a romper otra vez y que Turquía puede volver a la órbita de Estados Unidos, y quería preguntarte si tienes alguna información de si ya Estados Unidos ha llevado a cabo algún tipo ya de acción que pueda ser la señal de que va a llevar a cabo alguna acción militar en Siria. Sí, porque el hecho de haber atacado en suelo ruso los islamistas moderados de Siria, que además tienen vínculos y pertenecen a grupos de Siria, pues significa que más hechos de armas químicas, está claro que Estados Unidos no tiene otra alternativa, además se la ha pedido Israel, y ha dicho que es como un ultimátum, que Israel va a atacar por una parte a Líbano. Y además Estados Unidos tiene que tirar a Assad, o bien dejarle solamente Damasco, pero el resto en manos de los islamistas. O sea, balcanizar Siria, los kurdos ya se ha demostrado, yo nunca he querido hablar de los kurdos porque son apoyados por Israel, una parte importante. Otro grupo de kurdos tiene vínculos con grupos extremistas como la ETA en España, ¿no? Tenía. Entonces, es lo que quieren, partir como los Balcanes, probablemente dejen a los alawitas, que es una minoría, los cristianos los exterminarán como los están exterminando, porque en Oriente lo que sobran son los cristianos, los laicos y los chiitas. Allí no sobra ningún wahhabí, ningún takfir, eso no sobra ninguno de la hermandad musulmana, allí se recogen todos. Y ese es el problema, que como Europa siga manteniendo esta postura de complicidad, y cuando es cómplice es porque tiene algo que ocultar, y muy importante, porque si no actuaría de otra manera. Y el primero, el gobierno español, que aún no ha explicado, aún no saben los españoles, otros sí lo sabemos, qué pasó en el 11M... Entonces, alguien que es capaz de permitir que haya 200 muertos españoles y que aún no hayan dado ninguna explicación, excepto las mentiras, pues es comprensible que prefieran ir con Estados Unidos, con Israel, y Rusia sea la mala porque combate el terrorismo islamista. Pues, Concheta de la Vernia, una vez más, interesantísimo. La verdad es que estaríamos hablando aquí contigo casi horas, porque la información que das, pues, no la da absolutamente nadie en estos medios de comunicación, que están todos totalmente vendidos a esta coalición anglosionista que lleva a cabo este tipo de acciones. Y bueno, como claro, siempre, darte las gracias y, por supuesto, mostrarte nuestra voluntad de seguir contando contigo para que nos cuentes estas realidades alternativas que, pues, solo tú y muy poquita gente más nos cuenta, Concheta. Así que, como siempre, un saludo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta cuando queráis. Para mí es un placer, y además también me siento en la obligación de que la gente sepa realmente quién los está matando y por qué los está matando. Muy bien, Concheta, un saludo y hasta el próximo programa. hasta cuando queráis. Un saludo a todos los oyentes. Buenas noches. Efeméride de la semana. 7 de abril de 1822. En la Guerra de Independencia de las Colonias Hispanoamericanas. Batalla de Ica. También conocida como el Desastre de Macacona. Un ejército independentista peruano de 2.300 hombres con 6 cañones al mando de Diego Tristán se enfrenta en la ciudad de Ica, Perú, a un ejército realista de 2.000 hombres con 3 piezas de artillería al mando del general José de Canterac. Tras varias horas de combate, las tropas rebeldes fueron totalmente desmanteladas. Esta victoria dejó sin protección a la ciudad de Lima, que cayó en manos realistas pocos días más tarde. Bajas rebeldes, más de 500 muertos y heridos, 1.000 prisioneros, entre ellos 50 jefes y oficiales, 4 piezas de artillería capturadas, más 3.000 fusiles, munición y bagajes. Bajas realistas, 100 muertos o heridos. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Como siempre, recomendándoos que escuchéis nuestro programa hermano, el Más que Palabras, de Luis Mateos, que se emite todos los fines de semana, también como este programa. Podéis escucharlo en la página web de Democracia Nacional o a través del Twitter de DN Radio. Nada más, como siempre, un saludo a todos. Como comenta Manuel, como ha comentado Manuel antes, moved estos programas, comentadlos, no tengáis ningún problema, vuestros amigos, vuestra familia, vuestros conocidos. Veis que estas informaciones es vital que lleguen a la gente, nunca las veréis en los medios de comunicación oficiales, esos medios de comunicación que por suerte cada vez tienen menos audiencia porque la gente ya se va dando cuenta de sus mentiras y ya tienen que ir acusando a estos medios alternativos como este, pues, de decir mentiras, de fake news, de falsas noticias, simplemente excusas absurdas para callar a programas como este y que la gente pues no los escuche y siga lobotomizada escuchando los medios de comunicación tradicionales que, como sabéis y veis todos los días, están al servicio de este anglosionismo internacional, de este capitalismo financiero internacional, y que no hacen otra cosa que mentir, manipular, engañar y, en el caso de los europeos, llevarnos directamente a la autodestrucción con este marxismo cultural, con esta islamización masiva, con esta inmigración masiva, con este desmantelamiento del Estado social y nacional y, en resumen, una política que al final siempre tiene el mismo objetivo: llevar a cabo la globalización, la destrucción de las soberanías nacionales, la destrucción de los estados nacionales y traspasar esa soberanía a instituciones privadas controladas por este anglosionismo internacional. Así que nada más, esperamos seguir contando con vosotros la semana que viene. Cada semana nos reunimos más gente aquí y, como os comento, esperamos que esta audiencia siga creciendo día a día porque nos va la vida en ello. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y os esperamos la semana que viene. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, wir finden, let's be the house dieser Fahnen. Unser Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le roue de l'eau, nous savons toujours marcher. Fiers sur tous les fronts,